El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a la Mogu Red, un espacio que durante el último mes y medio hemos dedicado a The Last of Us, un camino que hoy llega a su fin, un camino que empezó en la oscuridad y que termina en la luz. Esto no es algo accidental, sino que también está buscado en el propio título del episodio que vamos a comentar. Esto es algo que yo no pensaba que iba a llegar nunca. Estaba tan feliz y relajado pensando en cada semana ese evento social de sentarnos a verlo, compartir, luego traerlo aquí, yo pensando, ay, voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, a ver qué piensan mis compañeros. Y todo se acaba. Pero va a ser un cierre, yo creo que a la altura del propio videojuego y a la altura de la propia serie. Porque recuerdo que ya en 2013 planteó muchas preguntas, algo insólito quizás en el medio videojueguil hasta ese momento, y que curiosamente 10 años después me encuentro muchos medios de comunicación planteando el mismo debate. O sea, encontrarte al New York Times hablando ahora en 2023 de está bien, está mal lo que ha hecho Joel, me resulta un poco extraño, ¿no? Como que ya ha pasado el tiempo. Hoy vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de la jirafa, wow, ¿qué ha pasado con la jirafa? Luego lo vamos a comentar, pero lo vamos a hacer todos juntos porque hoy hemos tenido mucho éxito de convocatoria, nos hemos reunido el mejor equipo de supervivientes posibles y de hecho tengo aquí a mi vera, a mi izquierda física, a Marta, bienvenida. Hola, pues sí, no sé, qué bien estar aquí todos, o sea, hay tanta gente congregada y de verdad te estaba escuchando y parece que fue ayer cuando escuchaba también ahí al otro lado de la pared los preparativos de este primer encuentro para comentar en la Mogu Red del primer episodio, de verte ahí tus anotaciones, de no sé, es que de verdad que se ha pasado muy rápido y yo por mi parte tengo que decir que estoy encantada de poder estar aquí en este momento para cerrar esta etapa, para cerrar esta temporada, que lo que se avecina ya veremos que será, pero potente, pero bueno, que de verdad que estar aquí con los compañeros es simbólicamente potente y tengo muchas ganas de que empecemos a comentar ese debate y esas preguntas. Las buenas preguntas siempre llevan mucho tiempo de respuesta, aunque sean años después. Sí, ¿no? Y fíjate que desde que vivimos juntos ya nos hemos enfrentado a dos ocasiones de sentirnos huérfanos. Nos ha pasado con la Casa del Dragón y ahora nos pasa con esta. Dijimos que además sí, también eran los lunes. Los lunes de la Casa del Dragón y los lunes de The Last of Us. ¿Y ahora qué nos queda, Sergio? ¿Ahora qué hacemos? No sé, habrá que buscar otra serie o algo. Además, tenemos que decir que además en este último episodio nos lo montamos bien, que yo te dije, voy a hacer palomitas. Y tú dijiste, yo también voy a hacer palomitas. Y estábamos ahí las los mías dos. Las mías saladas, la tuya de mantequilla. Y las mías con mantequilla. Y dije, voy a coger también la Coca-Cola especial edición Rosalía para gastarla en esta ocasión. Así que sí. Eso. ¿A qué sabe la Coca-Cola de Rosalía? Tú lo dijiste, yo te doy la razón, uh-huh. Y es verdad, lo atestiguo, sabe a medicina de fresa de esta del catarrillo de la tos. Que pues yo tengo que decir... Sabe como a fresilla, frambuesa, así, que un poco. Hay un conocido, Alex, que dice que sabe a Semana Santa. ¡Wow! ¡Qué poético! Que la Coca-Cola de Rosalía sabe a Semana Santa. Pero qué cosa tan poética. Yo me quedé, tan... quedé de piedra. Sabe a nube, sabe a sí, primavera. Sí, sí, sí. Sabe a la fiesta de la tortilla de Fuenlabrada. No, qué guay. No lo sé, pero mira, estamos cerca de Semana qué Santa. Qué poético. Sí, sí. Así que, bueno, que vamos a hablar evidentemente de muchas cosas, pero hoy he pensado precisamente en el apocalipsis, he pensado en The Last of Us y he pensado en lo difícil que sería ser superviviente. Porque nos ha ocurrido una experiencia bastante chunga que es quedarnos sin nevera o un amago de quedarnos sin nevera. Amago, amago. Claro. Spoiler, salió bien. Yo pienso en Joel, yo pienso en Ellie y digo, yo no sé cómo conservarían los alimentos, pues así están comiendo de lata, porque es lo único que hay. Nosotros casi nos quedamos sin nevera y yo he sentido, lo he pasado mal. Sí, es verdad que estamos haciendo planes de, bueno, ¿qué hacemos? Eso la leche la compartimos para que no se ponga mala, vamos a comer, bueno, tenemos pasta, tenemos tomate, los huevos se mantienen. Yo además siempre pienso en el horror que sería además llevar tu comida y tus provisiones encima. Yo que empiezo ya a tener a veces dolorcillos de espalda de treintañera, es como, no, por favor, 5 horas, que le decía yo a Eli, bueno, son 5 horas de camino, no pasa nada, como siempre, es como 5 horas cargando tanto peso, me da sí, un ataque. Sí, vaya. Sí. Y encima nos ha pasado lo que ocurre cuando vas al médico, que estás malo y justo ese día que te van a ver no toses ni te encuentran mal, sí, y dices, sí, jo, parece que estoy mintiendo. Pues nos ha pasado lo mismo con el casero. La nevera se ha arreglado sola. Sí, se arregló sola justo cuando le hemos dicho, mire, mire, que estamos preocupados, ¿qué pasa? Pues lo abre y está perfectamente. Pero bueno, ahí queda la anécdota. Vamos a seguir presentando aquí a compañeros y compañeras que han querido sumarse a este sprint final, que va a ser una cosa maravillosa. Tenemos a nuestra derecha virtual a Nuria. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale. ¿Escucháis a Nuria ahora? Yo creo que hola, sí. Hola, hola, hola. No se me escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, no pasa nada. Recapitulamos rápidamente. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria. Que te sentías un poco triste porque esto se acaba. ¿No? Sí, que por un lado eso, ¿no? Que me da como felicidad pensar en todo lo que hemos podido vivir durante estos 2 meses, ¿no? Y compartir. Y por otro lado, el escuchar el opening me daba como penica, ¿no? De pensar, jolín, ya se acaba, ¿no? Me da como. Porque me da como gustera escuchar como los acordes de la. Que es un banjo, no sé ni lo que es, pero bueno. De la música y decir. ¿No? Era como el preludio, ¿no? De decir, vale, esto empieza, pues ahora pues esto acaba. Pero no pasa nada, porque esperemos que cuando continúe esta temporada, cuando vuelva, podamos volver a juntarnos y disfrutarla y ya está. Y hoy pues a darlo todo en este último episodio. Total. Bueno, quiero darle la bienvenida, por cierto, a las personas que están al otro lado, que han querido sumarse. Darkius, que pone que es la primera vez que interviene en el chat. Muchas gracias por estar aquí. Tankibor, que es el que nos ha dicho que no se te escucha. Y ahora ya sí, menos mal, poquito a poco vamos arreglando las cosas. Ari también, que dice hola guapes, me paso por aquí a saludar y me voy, que no quiero comerme spoilers, no te preocupes, y agradecemos mucho el gesto. Bolchemita también está por aquí, buenas, muy buenas. Pues sí, y a Aitor Snake también. Hoy es el final de algo, empezarán otras cosas, luego cuando acabemos el directo hablaremos en el tramo ese final de la siguiente Mogurred y lo que esté por venir. Pero a nivel de las sofás, yo he hecho el experimento, y ahora le vamos a preguntar a Víctor también cómo le ha ido la semana y todo, pero yo he hecho el experimento de empezarme el 2 otra vez. Yo ya me lo pasé en su día, hicimos además un episodio en el batallón hablando de lo que nos pareció en aquel momento. Y debo decir que solamente he jugado hasta el cierto momento clave que ocurre al principio. Todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Y he sentido tan mal cuerpo, incluso sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿eh? Me ha dejado casi con ganas de vomitar. Y sé que diréis, estás exagerando, Sergio. No, no, es que me ha generado mucho malestar. Y me pasó ya la primera vez. Creo que hay que tener cuerpo para jugar a The Last of Us 2. Y creo que si eso saben trasladarlo a la segunda temporada... Va a ser un punto de inflexión, porque jugar a The Last of Us 1 y jugar a The Last of Us 2 son dos experiencias muy diferentes. Ahí lo dejo. Veo que estás sintiendo. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy te tenemos de vuelta. Me tenéis de vuelta, sí, sí. Estoy un poco como todos, un poco reventado, pero a ver, es la season final, o sea que había que estar. Estaba escuchando lo que decías de The Last of Us parte 2 y es que o sea, ocurre una cosa un poco rara ahora, aparte de todo esto que hemos estado comentando, de que parece que vuelve este comentario cultural sobre The Last of Us. Incluso he llegado a leer algunos artículos que titulaban The Last of Us ahora es relevante culturalmente o vuelve a ser relevante. O no sé, es una cosa muy extraña teniendo en cuenta que es un juego de hace 10 años. y que es un juego que al menos yo me he pasado una barbaridad de veces, es uno de mis juegos favoritos. Por eso yo creo que tengo también una suerte de sensaciones encontradas con este capítulo, porque para mí ha sido como una pasada más, ¿no? Como una run más al juego, que no es que sea algo necesariamente malo, ¿no? Pero bueno, luego lo comentaremos. Y sí que es verdad que para la gente que no haya jugado al 2, que ahora me parece una cosa muy rara. Por ejemplo, el otro día estaba viendo los Inside Episodes de HBO y me salía en los recomendados escenas clave de The Last of Us parte 2 que se relacionan con todo lo que ha pasado en este episodio. Digo, qué raro debe ser no haber jugado, porque además es que casi spoileaba un montón de cosas en el título. Digo, qué raro debe ser no haber jugado al The Last of Us original, haber entrado en este con la serie y ahora qué, porque es que sobre todo quien no haya jugado tiene que pensar que quienes jugamos originalmente no teníamos más. De hecho, creíamos que se iba a quedar aquí. Y no, ahora hay otra. Bueno, hay un The Last of Us 2 y dice que va a haber un The Last of Us 3. Y es verdad lo que tú dices, además, The Last of Us 2, yo es un juego que cuando lo terminé no creí que lo fuera a volver a jugar nunca. Luego sí lo volví a jugar. Y yo creo que ahora como ya me he desensibilizado un poco, pero son juegos tan diferentes, son historias tan diferentes que es hasta refrescante volver a hablar de The Last of Us Parte 1 como algo relevante, porque es verdad que el comentario de The Last of Us Parte 2 casi que eclipsó, ¿no?, a esta Parte 1. O sea que es interesante todo este comentario final que ha vuelto a resurgir. Además, es que yo creo que la situación de la sociedad en 2013 no es la misma que en 2023. Veo a la sociedad mucho más polarizada. Lo percibimos en las redes sociales, que o eres blanco o eres negro. Te tienes que posicionar y opinar de absolutamente todo, y no existen grises. De manera que si algo no te parece bueno, se considera necesariamente malo, ¿vale? En cuanto a las personas. Y yo lo he vivido con este episodio también. Gente posicionándose con Joel es un ser despreciable, miserable. Otras personas que todo lo contrario. No, lo ha hecho por amor. Y creo que el debate es sano, se pueden argumentar las posiciones, hasta cierto punto tener empatía, pero que no hace falta posicionarse o colocarse en un lugar específico, ¿no? De hecho, para mí es un dilema, ¿no? O sea, que está hecho así a propósito para que haya comentario, haya un discurso y una discusión sobre ello, pero yo creo que la gracia de esto es que no hay una respuesta escrita en piedra, de que todos podemos tener nuestra visión sobre ello y que sí, ahora, claro, la gente quiere entrar en internet y quiere ver cuál es la respuesta correcta, pero ¿yo él es bueno o yo él es malo? Y es que ni una cosa ni la otra. Decía en Instagram una cosa muy interesante, que es que tenemos que aprender también a vivir con esa incomodidad del no saber, de igual, pues para mí está mejor o para mí está peor, o ni siquiera decir, pues no lo sé, pues igual depende de las circunstancias, pues depende, igual yo no tengo todas las respuestas. Sé que es incómodo y de esto vamos a hablar mucho, pero bueno, eso yo creo que también es un poco lo bonito de todo esto. Sí, eso es lo bonito, lo vamos a ir ya ahí calentando un poco, pero también quiero darle la bienvenida a nuestro Funko favorito de Atreides. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Es verdad que con un poquito de pena porque se acabe, pero bueno, lo importante es que acaba muy bien, de una forma muy interesante y la retomaremos. Y ha sido, como casi todos los viajes, lo importante no es tanto el final como el viaje que hemos hecho. Y yo creo que lo hemos disfrutado todos muchísimo. Además, sinceramente, es una de las series que más he disfrutado, y no tanto por la serie en sí, que es muy buena, sino por vosotros. Porque el coger y verlo todos juntos, el coger y con los oyentes estar comentando lo que hemos visto, el que nos siguieran cada semana haciendo sus comentarios, luego cuando hacíamos un programa comentando sus comentarios, que siempre me encantan, también teníamos nuevas cosas. Quiero decir, ha sido un viaje muy largo, con muchas cosas, muy bonito, y lo he disfrutado un montón. Entonces, bueno, si da un poquito de pena que se acabe, pues sí. Pero que esta serie la he disfrutado como muy pocas en mi vida, también lo digo. Ha estado muy bien. Wow. Así que, muy contento. Qué bien, qué bien. Pues yo creo que no hay mejor manera de empezar con ganas esta última Mogurred. Y como siempre, como viene a ser ya tradición, lástima que la tradición llega a su fin porque no hay más episodios, lanzamos una encuesta en nuestras redes sociales. Os preguntamos, ahora no se ve, es que hoy fíjate que hemos empezado más tarde, pero estamos todos así en la última pregunta. Pero preguntamos a través de Twitter qué os pareció este último episodio. Ha ganado con un 68,4% el me ha gustado, seguido de un 17,5% que no lo ha visto aún, Esto es algo que toda la semana nos ocurre, es normal. Y personas que prefieren esperar a que esté la temporada completa para a lo mejor pagar un mes de HBO o lo que consideren. O al fin de semana, quizá. O al fin de semana, quizá, que llega más... Uh-huh, es verdad. Para tener más tiempo, más tranquilamente. Luego tenemos un 12,3 que esperaba más. Es decir, esperaba otra cosa de este final de temporada. Y luego un 1,8 no me ha gustado. Ha vuelto esa persona, ¿eh? Sí, yo lo observaba antes, se lo decía a Sergio, digo, ahí está el 1%, ese 1%. Yo creo que sí, que ha vuelto el troll, no lo sé. Ahí queda, bueno, en general casi un 70% le ha gustado el episodio, creo que son buenas sensaciones. En IMDb el episodio tiene un 9,1 sobre 10, o sea, tiene muy buena puntuación. Y en general creo que ha dejado bastante satisfecho a todo aquel que lo ha visto. Luego comentaremos, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Estáis con ese 68,4 que le ha gustado? ¿Esperabais otra cosa? Ahora ya creo que hay que quitarse las caretas, ¿eh? Si no os ha gustado, lo podéis decir, que nadie se va a enfadar. Y si os ha gustado, pues también. Así que bueno, Marta, si quieres empiezo contigo. Venga, pues sí, a mí sí, sí me ha gustado. No lo ni lo disimulo ni nada. Es que creo que, fíjate que al principio recuerdo que comentábamos y recordamos antes de verlo ese momento con las palomitas y con la Coca-Cola de Rosalía, el vale, va a ser el capítulo quizá más corto de todos, pero bueno, luego empezamos, sabiendo lo que iba a suceder, empezamos a hacer como el esquema de los hitos narrativos y dijimos, bueno, pues creo que pueden sintetizarlo y pueden eliminar toda la parte de exploración, pueden quitar parte de acción y ir al meollo y que se quede el pozo del dilema que antes apuntaba Víctor, ¿no? Y yo creo que produce impacto, produce inquietud, produce incertidumbre, produce... Y sí, sobre todo me quedaría eso con la palabra impacto, porque además me quedo sobre todo con ese último plano que ya comentaremos, ese último plano, wow. Ese último momento... ese cierre de episodio que es absolutamente monumental. La verdad es que disfruté todos los hitos, los que ya esperaba. Las pequeñitas ampliaciones también nos dieron de qué hablar. Yo creo que uh-huh. Es un capítulo que he disfrutado, que creo que no le falta nada especialmente. Va al grano de la cuestión del dilema y como ya he dicho, de generar ese impacto y ese eco que se quede hasta cuando venga la siguiente temporada. Yo voy a decir algo que sé que no le importa absolutamente a nadie, pero me da igual porque yo lo voy a decir. No, tú di. Tampoco es algo que me haya, no sé cuánto, pero lo llevo diciendo mucho tiempo. A mí que cada episodio tenga una duración distinta, me da el toque, no sé, que se dure 40, no dura 45 ni 49, dura 43. Dura 43. El anterior, que lo tengo apuntado, duraba 50. El anterior duraba 55. El anterior 59. El 4 duraba 45. O sea, es que ni uno solo dura exactamente lo mismo. Sí, más recuerdo que entraste una vez en el salón comentando, es que a mí que me cambien la duración de los episodios me trastoca. A mí no me gusta que me cambien. Claro, porque yo creo que eso también es un trabajo de sala de montaje, de concisión, de sintetizar ideas o de todo lo contrario, de desarrollarlas si lo necesitas. Por un lado entiendo la libertad creativa de lo que necesites para contarlo, pero por otro me parece como poco profesional. Es como si tú vas a clase y un día dices, pues como el tema del siglo XIX de literatura es muy largo, me voy a tirar 2 horas. Y luego las vanguardias, pues con media hora yo creo que es suficiente. Creo que eso no está bien. Pero también es verdad que ampliar por ampliar, es que tampoco... En el caso concreto, este capítulo en concreto, en el último, yo pienso que a lo mejor 10 minutos más, pienso de que 10 minutos más no creo que lo habrían alargado innecesariamente. Sí. Es complicado. Estoy de acuerdo. Pero sí, la verdad es que siempre hemos comentado eso de, uy, esta vez es muy corto, esta vez es muy largo. ¿Esta vez cuánto dura? ¿Nos da tiempo? Sí, vamos entonces a continuar. Impresiones positivas por tu parte, sí. Marta. Y ahora vamos a... Nuria, ¿hoy cómo vienes? Pues yo a cara descubierta, yo he votado que me ha gustado. Muy bien. Es verdad que cuando terminó dije, no puede ser, ya he terminado. O sea, por favor, basta de jugar con mis sentimientos. Yo, por ejemplo, a mí, Marta, a mí sí que me hubiese gustado que durara un poquito más. No digo que se hubiese vuelto loco, hubiese durado a lo mejor como el tercer capítulo, pero a mí sus 15 minutillos más, decir que una hora... para pausar según qué cosas, para digerir según qué escenas, ¿no? Qué sensaciones. A mí es una cosa que a mí me da angustia. O sea, El hecho de tener la sensación, como en anteriores episodios, de hemos ido muy rápido, tengo la sensación de que no me ha dado tiempo y es que ya ha terminado. Yo lo que me ha pasado ha sido que sabía, ¿no? Antes lo comentaba Víctor, que yo sabía justo todo lo que iba a pasar. O sea, creo que es el capítulo que como tenía más claro lo que iba a pasar, porque era como lo que tenía más lúcido en mi memoria. E incluso así lo vi súper rápido, como con mucha prisa, y no me ha dado tiempo como a disfrutarlo. Incluso mi madre me lo decía, ¿no? Ya está, y ya no cuentan nada más. Y bueno, no sé, me ha gustado porque, bueno, al final lo que comentamos siempre, ¿no? Es una obra buena y al final pues han adaptado uno a uno más o menos lo que hace la obra. Pero yo que ya le estaba pillando el gustillo a que la serie fuera un poco por su camino y nos explicaran más cosas, me ha dado la sensación que no se ha trabajado como el plus, ¿no?, que estaba aportando ahora mismo la serie. Así que por ese lado me ha gustado, porque me ha gustado mucho y el final a mí me gusta, que luego ya lo comentaremos, pero que sí que hubiese agradecido a lo mejor que hubiese un poquito más de metraje y que nos hubiesen mostrado pues según qué tipo de cosas, algún matiz en alguna conversación, alguna mirada, algún sentimiento. Si es que, fíjate, Nuria, que, y yo sé, mira, yo no voy a tomar jamás de ejemplo a Netflix para nada, porque es que no puedo con las producciones de, bueno, esa es mi opinión personal. El caso es que incluso en ese sentido, si tú piensas en Stranger Things, ¿cómo fue el último episodio? Fue un evento de 2 horas, era como una película. Creo que tampoco hace falta excederse, pero si es como ese momento final que quieres cerrar algo, que además ha sido la serie más vista de la historia de HBO, creo que hay que también darle como cierta aura de celebración, ¿no? Recréate en tu historia, en tus personajes un poquito, pienso. Sí, sí, sí, y aparte que es que se cuentan muchas cosas, es decir, la gente que a lo mejor solo ha visto la serie y que, pues como yo, ¿no? O sea, como yo puedo verme otra serie, digamos, más consumiéndola, ¿no? Más de, bueno, pues ha pasado el capítulo. Es que hay muchísimos matices que se van a perder, que no van a entender, que no van a acabar de digerir. Y creo que cuentan muchas cosas muy necesarias y que, no sé, me da la impresión como que no le han dado el cariño que igual se merecía este último capítulo. No lo sé, ¿eh? Igual es como, digo, mi sensación, y también la persona que dirigía este episodio era la persona que dirigía el episodio anterior, que yo también dije que era para mí uno de los más flojuchos a nivel, por ejemplo, visual y demás. Entonces, bueno, pues pues eso es lo vale, que yo pienso. Perfecto, vamos a ver los demás. También decir que por aquí por el chat Airamag piensa: yo tuve la impresión de que ha sido un final apresurado, el capítulo más corto en el que encima cuelan la historia de la madre de Ellie, la parte del hospital se va en un suspiro. Y Fer comenta: a mí también se me ha hecho corto este capítulo, más que nada porque con tamaña calidad, por favor, dadme más. Y Padre de Dragones, que me encanta el nombre. Sí, totalmente de acuerdo con Nuria, me pasa igual. Me ha encantado, pero me ha faltado mimo. Víctor, ¿cómo te colocas? ¿Sensaciones con este último episodio? Uf, pues sensaciones encontradas, supongo también. O sea, yo he votado que me gusta, que me ha gustado, pero porque el final de The Last of Us me gusta mucho. O sea, el final de The Last of Us como obra, la obra original, me gusta mucho. Me parece un final perfecto. Creo que es el final, o sea, no. Cuando se habla de que una historia tiene que tener un final inesperado pero inevitable, es que es esto, es que es el. Y el epílogo es una cosa, no sé, es icónico. Pero es icónico dentro de un medio que al final, dentro de todo lo bien que ha sabido desmarcarse la serie, yo creo que aquí han sido un poco timoratos a la hora de decir. No, y había algunas entrevistas también que bueno, según los showrunners, que había incluso algunos finales diferentes, un poco extendidos y tal, y al final ha sido como un poco, vamos a quedarnos con lo original, que es lo que funcionó en su momento, y ya está, y tiramos para adelante. ¿Cuál es no el problema? Pero así como va a haber algunas cosas que yo cuando piense en The Last of Us voy a pensar en la serie, sobre todo cosas que ha hecho diferentes, cuando piense en el final de The Last of Us como obra transmedia, no voy a pensar en el final de la serie, voy a pensar en el final del videojuego, porque es el mismo. A ver, decir que es el mismo es igual reduccionista, ¿no? Pero es no sé, es quizá la copia más 1-1 que se ha hecho en toda la serie. Y además, un poco lo que comentáis, o sea, yo cuando me puse el episodio y vi que duraba, ¿cuánto habéis dicho? 43 minutos, ¿era? Sí, 43. 43, que es casi uno de los más cortos, a mí me entró un poco la bajona. Dije, 43 minutos, vale que no hay, bueno, a ver, que no hay muchas cosas que contar. Es que es lo que decís, es un poco cómo se cuenten. Es las... Toda la sección del hospital tiene mucho donde pararse, donde hacer quizá pensar al espectador y quizá reposar las emociones, porque pasan muchas cosas muy deprisa. Y aquí sí que es otra de estas ocasiones en las que yo no puedo ser, yo creo que va a haber ninguno de aquí podemos ser, ya no objetivos, sino verlo con una mirada fresca, porque todos sabemos lo que va a pasar. Y al final... No es que pase nada diferente, ¿no? Pero me gustaría saber también esa opinión de alguien que no supiera qué va a pasar, si haya pensado que esto ha sido como, como apresurado, o que le ha faltado detalle, o que... No lo sé. Pues no lo mira. Sé. A mí me ha dejado un poco... Bueno. Pues te lo voy a leer, esa opinión, de nuestra compañera de piso, Bea. Le hemos preguntado, Marta le pregunta por el Telegram, ¿cómo te has quedado con Joel? Chan, chan, chan, chan... Y dice ella, me voy a poner Rever porque Bea se merece Rever. Bea Rever. Dice, lo odio, porque lo entiendo. Pero también creo que las cosas no se hicieron bien con Ellie ni por parte de los luciérnagas. Es decir, no se posiciona y creo que, al menos en su parte, ha entendido los matices. Pregunto ahora a, no a la madre de Nuria porque no está aquí, pero a Nuria. ¿Cómo lo ha visto tu madre? Pues, por un lado... Lo que siempre he dicho, ¿no? De que mi madre tenía la expectativa de que era una serie de zombies. Spoiler, no. te lo utilizan para meterte, pero luego no lo usan. Y eso, muy apresurado, ¿no? Y en cuanto a Joel, mi madre siempre... O sea, la frase de mi madre cada vez que mataba a alguien era, pues muy bien, porque si no los matan, lo van a matar a él. Todo el rato era eso. Y yo le decía, mamá, pues tienes toda la razón del mundo, obviamente. Hombre. Aquí hay que espabilarse. Luego lo vamos a ver. ¿El qué? Decía Nuria, ¿también con Marlene? ¿Dijo lo mismo? Ahí está la clave. ¿A qué te refieres? ¿A Atreides? ¿A cuando mata Joel a Marlene? Al final. ¿Al final? Sí. ¿Dijo sea, que si no? Claro. Mi madre era... yo creo que a mi madre pues, le ha gustado Joel, obviamente. Obviamente. Entonces, sí, entonces es como, todo lo que haga le va a parecer bien. No, pero de verdad, o sea, como que durante... También es verdad que me intenta sacar información y yo pues intento como ahí esquivarla como puedo, ¿no? Todo el rato, este último episodio me decía, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir la niña o no se va a morir la niña? Y yo, bueno, mamá, no te lo voy a decir. Eso es que no lo sabes, porque si lo sabes me lo dirías. Te estaba picando, ¿eh? Sí. Provocación. Sí. Qué fuerte. Pues Atreides, te traslado la misma pregunta que al resto. ¿Cómo lo has visto? Claro. A ver, a mí me ha encantado. Y al contrario que los demás, creo que... Bueno, al contrario que tú directamente, lo de que cambie la duración de los episodios no me supone problema, la verdad. De hecho, me gusta mucho en HBO que permitan hacer eso. Que realmente un episodio dure lo que crean que debe durar. Si tiene que ser más largo, que lo hagan más largo. Y si tiene que ser mucho más corto para contar el final, que lo hagan más corto. Quiero decir, si fueran otros me da igual, pero como son los creadores del videojuego y es un productor y director muy bueno, pues se lo admito sin mayor historia, diciendo, bueno, creen que es la mejor postura, así que, y es la mejor forma. Así que por mí me parece bien. Y hay algo más. En la vida, de repente, pasan cosas que no te esperas y pasan en un momento. No te paran eso. Y es después cuando te paras tú a pensar diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que me ha sucedido? O Dios mío, ¿qué es lo que ha sucedido? Y el episodio me ha supuesto bastante de esto, de cada cosa que pasaba. Por ejemplo, el hospital. El hospital pasa muy rápido, es verdad. Pero, sin embargo, es muy duro. Mira que en el juego me he cargado a Peña, a Manta. Pero cada tiro que pegaba, cada uno que moría, cada cabeza que reventaba y estallaba contra la pared... Joder, me dolía, la sentía. Claro. Así que me parece que no era demasiado largo, pero sin embargo sí que provocaba muchas sensaciones, muchas emociones y muchos pensamientos, o al menos a mí me los provocó. Así que yo estoy muy a favor. Claro, llegaremos a esa escena en concreto del hospital que de la que estás hablando, el tratamiento que se le ha dado en cuanto a los planos, la música... Y si a todo el mundo, o al menos los que estamos aquí no podemos hablar por el mundo entero, pero le ha ocurrido como a ti, que han conseguido empatizar y sentirse... Y un detalle en el que casualmente no coincido con Nuria, como me ha pasado bastante en el pero concretamente en esto, era en lo... Y bueno, ni con Víctor, en lo de que no había tenido demasiado mimo. A mí me parece que aquí el mimo se lo han puesto en hacer el prólogo. O la precuela a todo el juego, el sacar a la madre y todo eso que se ha hecho, que ha sido el hacer algo distinto y que añadiera un poco de contexto y de entender incluso cómo había podido adquirir la inmunidad de Ellie. O sea, que yo creo que sí que lo han hecho. Que se pueden hacer más cosas, que todos queremos más. Sí, pero que yo creo que está bien hecho. Vale, perfecto. Bueno, dice por aquí Darkius, para mí los dos últimos capítulos me parecieron cortos, los demás capítulos están más o menos mimados, pero estos dos últimos los he visto muy atropellados. Y luego también, bueno, por cierto, LK Dalora se ha suscrito con Prime, muchas gracias. Oye, te voy a poner... Gracias. Lo siento. Bueno, dicho esto, Airamag pregunta también, ¿creéis que quizás ha sido por un tema de presupuesto mal balanceado? No lo digo porque la serie luzca mal, sino el tema de la duración. Yo no sé qué decirte. Hay que tener en cuenta que de 43 minutos que ha durado a la anterior, que eran 57 de diferencia, no creo que sea un tema de presupuesto, ¿no? Yo es que creo que realmente aquí no, como no, me pasa un poquito como Atreides, que no lo veo tan problemático. Creo que es cuestión también de adaptación de guión y de cuestión de montaje. O sea, pienso en que a veces pienso que menos es más si lo que se cuenta está bien y medido y tiene una función. Entonces creo que añadir, lo he dicho, 7-10 minutos más sí va a quitarle peso a ver, yo creo que a lo mejor habría sido conveniente si hubiera más pozo psicológico. Pienso también, no sé si puede ir por ahí, que el anterior capítulo estaba lleno de acción, de tensión y de intriga, mientras que otros anteriores a este eran más de un componente psicológico. Lo comentábamos también, capítulo con Tommy, la pelea con Ellie y demás, el Left Behind también, son capítulos más sosegados con menos acción. Entonces creo que cuando hay tanta acción, creo que también conviene que haya cierto tipo de aceleración para que ni nosotros mismos tengamos tiempo de procesar qué es lo que está sucediendo. Y un poco lo que decía también Atreides, que hay veces que son situaciones tan inesperadas que tienes que llegar también a empatizar con esto. Entonces, sí. Yo no creo que sea tanto cuestión presupuesto, creo que es cuestión de adaptación, de decir, tenemos el guión hasta aquí, vamos a meter la parte de Salt Lake con muchísima exploración, con agobio, con el tema a lo mejor también del agua, etcétera, o podemos prescindir de ello en pos de a lo mejor ir directamente al grano. No lo sé, yo creo que no es tampoco... Bueno, esto es lo que tenemos. Dice de Solano 13, a mí me ha gustado bien el episodio. Creo que ha durado lo que tenía que durar, pero sí hay sensaciones de muchas cosas pasando al mismo tiempo. No me cuadró mucho la parte de Joel Terminator, de disparando a saco como si fuera resistente a las balas. Me hubiera gustado un poco más de cobertura, sigilo, pero en general muy bien, sí, un poco Rambo. Luego lo vamos a comentar y a ir a Mag, y ya cerramos este bloque porque hay mucho que comentar y llegaremos a esos momentos concretos. A ir a Mag, no por el tema de la duración, hay secciones que, por ejemplo, puedes pensar que simplemente podrías tener más actores. El pueblo del capítulo anterior, donde desaparecen, entre comillas, en su parte final. El hospital, que siendo un lugar fortificado de Fedra, parece que solo tiene 4 gatos dentro. Sí, pues en ese sentido puede ser que faltan figurantes, que hay sensaciones un poco extrañas a veces, pero imagino que todo va para contribuir a la parte de la carga dramática, ¿no? Centrar el foco en los personajes principales, no lo sé. Yo creo que sí, porque justamente esto que comenta Airamag 3 no es especialmente caro. Es decir, es mucho más caro hacer efectos digitales, recrear cosas y demás, que contratar a unos cuantos que hagan bulto. Entonces, yo pienso que va más eso, por una decisión de narrativa que por una decisión... Y bueno, y se justifica incluso, ya lo comentábamos en el capítulo anterior, porque estábamos en plena ventisca. Y a la gente con ventisca pues no le apetece mucho salir de casa. Yo eso lo entiendo. Es decir, se supone que, que no salían por eso, sino... Y que en la imagen que estamos viendo ahora van con mascarilla, que a mí ya se me había olvidado el COVID. Es verdad. Cierto. Pero que posiblemente durante el tiempo de grabación de la serie pues estaban full COVID. Y a lo mejor pues también el decidir que no hubiera tanta gente, porque a lo mejor, yo qué sé, no sé ni cómo se lo organizarían, pero que probablemente también habría algo relacionado con eso, no sé, la verdad que no lo había reflexionado nunca y me ha venido ahora al ver la imagen, pero que también puede ser, uh-huh, ¿no? Algo como un condicionante. Sí, pues vamos a hablar precisamente de esta imagen, de quienes la componen, porque ha sido algo... Ya sabéis que precisamente el perfil de Bella Ramsey y el resto de actores a veces comparten cómo ha sido esa experiencia durante el rodaje. Estamos viendo en pantalla precisamente una imagen preciosa de Bella Ramsey, de Pedro Pascal y de Ashley Johnson. Ahora entraremos, porque efectivamente si vamos a la ficha técnica... Lo primero que llama la atención es el nombre del capítulo, lo decía yo al inicio de este directo, se llama Busca la luz. Claro, cuando yo me pongo a hacer un recorrido por anteriores directos, ¿cómo se llamaba el primer episodio? Cuando te pierdas en la oscuridad. Y me parece muy bonito, me parece una cosa muy chula. Dicho esto, a nivel del resto de personas que han participado, el director, ya hablamos de él, Ali Abbasi, por tanto tampoco nos vamos a detener. Imagino que sí que hay una continuidad o una línea de lo que quiere contar de esa Mogurred que ya dedicamos la semana pasada a esta, en cuanto que es verdad que los personajes, y ahora lo comentaremos cuando entremos en el episodio, están anclados a lo que sucedió en el episodio anterior. Ellie todavía sigue con el shock, con el trauma de todo lo que ha pasado. Y Joel, bueno, bastante que está como un arroz el tío, ¿eh? Se ha curado la herida, no tiene ningún problema. Pero es verdad que parece como una continuación lógica y por eso también tiene sentido que sea el mismo director. Dicho esto, a nivel actoral, yo creo que este es el capítulo que define esa trayectoria que ya hemos visto algo de 9 episodios, de esa pareja, de Pedro Pascal y de Bella Ramsey. Hablaremos porque me parece increíble, sobre todo lo que hace ella, las caras, los gestos, la sensación de sentirse incluso al final un poco defraudada o cierta desconfianza. Todo lo que había conseguido y ganado en el camino con Joel, parece que en el final hay un atisbo de duda en sus ojos. Y creo que eso sabe transmitirlo muy bien y es muy difícil. Y sobre todo, ¿a quién estamos viendo en el centro de la imagen? A Ashley Johnson. Ashley Johnson, que es la que pone voz a la propia Ellie en el juego. Es como otra meta-referencia, no es la primera. Recuerdo el caso de Perry, que siempre digo lo de Perry, pero es que es verdad. El caso de Marlene, que es la única actriz que estaba en el juego y ahora la serie interpreta el mismo personaje. Aquí hace de madre de Ellie, que me parece también como muy poético, muy lírico, que sea ella la que ha alumbrado al personaje en la ficción. Y en cierta manera quien también lo hace en el videojuego y ahora en la serie. Y luego también un detalle, y ahora me contáis entre todos qué os parece todo esto, porque ha salido Laura Bailey. Y habrá quien diga, pero ¿Laura Bailey quién es? Es la actriz de voz de Abby, que quien no sepa quién es, ah, ya lo descubriréis más adelante en The Last of Us Parte 2. Es una de las enfermeras que aparece en un segundo plano, con la cara tapada por la mascarilla, o sea que realmente... No me las voy a dar de guay, yo vi la escena y no tenía ni idea, me enteré después. Pero es un guiño, ¿no? Y creo que es chulo en ese sentido. En fin, no sé, ¿qué os ha parecido a nivel interpretativo? Porque este sí ha sido un episodio de personajes, todos lo son, pero este sobre todo, hay un peso en los diálogos que creo que hay que comentar. Pues mira, yo por ejemplo voy a resaltar el registro de Bella Ramsey aquí, porque creo que le hemos visto, bueno, en el anterior capítulo, pues después de ese momento también de violencia, de sufrimiento tan, tan tenso y tan agudo, aquí creo que tiene un recorrido en el registro que es muy interesante de ver. O sea, ya si echamos la vista atrás y recordamos a Ellie más poseída, más llevada por la rabia, por la sobreestimulación, continuamente también buscando referencias, buscando a Joel para picarlo, también activa, moviéndose, quiero bajar, dame la navaja, la pistola, tal, tal. Aquí es ese efecto de post-trauma, de desosiego, de asimilación de lo que ha sucedido, más tranquila al principio, melancólica, triste, y luego de repente... alcanza una curva de felicidad, unos breves momentos de felicidad, pero más sosegada, hasta luego también variar a ese registro que tú decías antes de esa mirada, con esa mirada, que además la estamos viendo también ahora en pantalla, de desconfianza, de mosqueo. Creo que aquí vemos a una Ellie más sosegada en general, más tranquila, más apagada en un sentido también anímico, pero también más reposada en todos sus registros y sus expresiones. Y creo que aquí esto yo lo he valorado mucho a Bella Ramsey. Me ha gustado ver estos nuevos rostros también de Eli, y quería sobre todo resaltarlo, que es con lo que más me quedo en este capítulo en concreto. De hecho, mira, la imagen que estás poniendo ahora también es muy representativa. Al principio era mucho más viva, más agresiva, más pasional, y aquí sobre todo desde los hechos del anterior capítulo tan tan duros, es más una melancolía, un pozo más profundo, más oscuro. Y creo que hay que valorárselo, que la verdad es que ha hecho un trabajazo. Sí. Antes estaba viendo también por el chat, que no sé quién lo comentaba, que el registro en general de la labor actoral que ha sido maravillosa en general. Y desde luego que sí. Y en este caso, además, resaltó a Bella Ramsey, maravillosa. Es increíble, y mira, yo creo que le da una lección, un puntito en la boca a todos los que al principio debatían, es que no me pega porque la del juego es de esta manera. Incluso los más escépticos, que, a ver, yo lo entiendo, incluso yo también, cuando se anunció el casting, me extrañó un poco, pero creo que hay que conceder una oportunidad, esperar a una persona, ver el trabajo que hace y luego valorar. A lo mejor porque había esa costumbre de haberla visto asociada, la asociación a Juego de Tronos, siendo una niña gobernante, regia, seria y guerrera, y a lo mejor era, no sé, pero es lo que tú dices, de que da la oportunidad, y creo que esta serie le ha brindado a Ramsey la oportunidad de hacer una amplitud de registros envidiable, y es que no hay más que ver nada la imagen que tenemos ahí puesta para ver todo ese plantel de lo que ella transmite. Completamente. ¿Los demás queréis resaltar algo de ya sea de ella o del resto de actores? Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión y luego un comentario. Lo digo para que la gente se prepare un poquito. Por un lado, reflexionar el, por favor, la gente que juzgaba o repudiaba a Bella Ramsey porque es que no era tan guapa como Ellie. Estamos hablando de personas menores de edad que en principio en el juego tienen 13 años. No tienes que querer que sea guapa una personaje. Tiene que ser buena actriz. Eso punto número uno. Y punto número dos, creo que yo, si recordáis, los primeros capítulos os decía, a mí esta Ellie no me acaba de convencer, la veo muy forzada. Y en el capítulo 4 dije, la compro. Y yo aquí quiero ponerle una estatuilla a Eli. Mira, este desodorante, le voy a enseñar la marca. Esto va a ser la estatuilla para Bella Ramsey. Que para mí se ha convertido en más Eli que la propia Eli. Es decir, wow. Yo veo este capítulo, me ha hecho ver que se ha convertido como en el personaje. O sea, me la creo tanto que la veo más real que la propia Ellie, porque al final, bueno, pues Ellie es un personaje que es digital, ¿no? Y no tiene, no por mucho que el otro día escuchaba a... Perdonad que no retengo mucho los nombres y estoy muy cansada hoy. Pero al actor estaba escuchando, no creo que era en Desayuno Continental, que estaban entrevistando al actor de voz de doblaje de Joel en español, y comentaba, ¿no?, que al final, y estoy muy de acuerdo con él, que al final pues la tecnología puede hacer muchas cosas, pero al final como una persona, o sea, la grabación de una cara, de unos gestos, la gestualidad nunca va a ser igual, ¿no? Y obviamente, a ver, tenemos los remakes y todo lo que tú quieras, o los remaster, pero claro, el original salió en 2013. Me vengo a referir con toda esta chapa que Bella Ramsey para mí ha clavado el personaje, la interpretación que hace, chapó. Creo que cuando salió en Juego de Tronos tenía 12 años y para mí se ha ganado la justificación, ¿no? Como el empaque de decir, es una buena actriz, es una actriz muy joven y ha hecho muy buen papel, y yo creo que esto va a ser como una puerta de entrada a poder hacer otros muchos papeles, y creo que ha demostrado con creces lo buena actriz que es. Y por otro lado, Joel, por mucho que yo le quiera dar un beso en la frente a Pedro Pascal, porque me parece la persona más guapa del mundo, entre otras muchas personas que me parecen guapísimas, porque yo me parece guapa a mucha gente, pero Es verdad que también creo que esto, y también lo comentamos en el capítulo, creo que 5, que la interpretación de Pedro Pascal con Joel le da muchísimos matices que en el juego, posiblemente, yo creo que en el juego no lo habíamos visto o no se había interpretado tanto, ¿no? Y creo que también a mí me ha acabado, yo digo, o sea, yo estoy muy contenta con esta serie porque lo que nos ha sumado lo ha sumado bien y la interpretación que tienen estos personajes para mí creo que es de, pues de eso, de estatuilla de desodorante. ¡Qué maravilla! Por cierto, muy guay además el debate así, la conversación paralela que se está creando por el chat. Quiero también darle las gracias a Farolillo, que se ha suscrito con Prime y que lleva ya como 10 meses, o sea, qué pasada. Y a L. Cadalora, que nos dice: os he descubierto con los análisis de los capítulos de The Last of Us en iVoox y me ha encantado vuestra visión y análisis de los capítulos. Ahora ya me quedo para siempre. Pues muchísimas gracias, compañero. Seguimos contigo, Víctor. ¿Qué te ha parecido a nivel actoral lo que han hecho? Pues mira, es que además pasa una cosa, que es que, a ver, creo que tanto Joel como Ellie, las interpretaciones originales son muy icónicas, son muy, además, son muy específicas. Tú ves otros trabajos de Troy Baker, por ejemplo, y es verdad que Troy Baker es el actor de las mil voces. Aparte de que está en mil sitios, es que en cada uno tiene una voz reconocible, pero tiene una voz diferente. Pero esta quizá es la voz más específica que ha hecho nunca Troy Baker. No sé si será su mejor trabajo, pero es verdad que es como su trabajo más reconocible, por así decirlo. Y creo que no era fácil. No era fácil interpretar a un Joel que tenemos a todos en la cabeza, pero sí que es verdad que si tenemos en cuenta que Pedro Pascal ya es un actor con más experiencia y que este Joel es un Joel algo diferente, es un Joel que el propio Pedro Pascal ha podido hacer suyo, pues más allá de la voz, no voy a decir que ha sido un trabajo más fácil, pero es verdad que yo creo que quien lo ha tenido verdaderamente difícil aquí ha sido Bella Ramsey, porque tú escuchas en este episodio a Ashley Johnson, y sobre todo si la escuchas en versión original y cierras los ojos, es que Ashley Johnson es Ellie. Es que Joel, ya no Joel, sino Troy Baker puede ser mil personajes, pero es que Ashley Johnson es Ellie y Ellie es Ashley Johnson. O sea, no hay más. Y esta Ellie, la Ellie que vemos en esta serie, es que es, ya no es que sea la Ellie del juego, es que es la Ellie del juego elevada. Entonces, teniendo en cuenta que esta chica tiene 19 años ahora, 17 más o menos, 17, 18, cuando estuvo grabando la serie, me parece una barbaridad que haya cogido este personaje que es tan, tan difícil de interpretar, que yo creo que un poco las dudas que teníamos todos eran, a ver, eran hasta cierto punto justificadas, no por Bella Ramsey, sino porque ¿cómo haces este personaje? ¿Cómo lo pasas a la pantalla? Es un personaje tan propio que era tremendamente difícil. Y la tía, es que me cago en Dios. Es que hay algunas frases, hay algunos momentos cuando en el momento de las jirafas dice fucking cool. Es que ese decir cool es que cool. Es Ashley Johnson. Es que es ella. Es que es Ashley Johnson. Es Ellie, es Bella Ramsey. O sea, ahora es un triángulo entre las tres. ¿Ese acento de dónde es? ¿De Wyoming? No tengo ni idea de bueno, mi acento de Salamanca capital, pero me parece una barbaridad, la verdad, lo que ha hecho Bella Ramsey, el cómo se ha comido a este personaje que parecía impensable de llevar a la pantalla, y de verdad, yo creo que, fíjate, según lo que está saliendo ahora de la segunda temporada, de cómo va a ser la producción, creo que la producción de la segunda temporada, que van a ser varias temporadas, va a estar muy supeditada a Bella Ramsey y a, es que esta tiene que ser nuestra Ellie de aquí a todo lo que hagamos con este material, porque es que hasta la propia Ashley Johnson decía, es que en cuanto yo vi a Bella Ramsey dije, esta es Ellie. Me parece una pasada lo que ha hecho esta chica y ojalá verla, que seguro que la veremos en un montón más de producciones. Increíble. Sí, además hay que recordar que también entre Juego de Tronos y esta había hecho esta serie. Sí, la de La Materia Oscura, también HBO. Y ahí hizo un papel absolutamente distinto, no era muy importante, pero bueno, pero sí era un papel completamente distinto a lo que había hecho en Juego de Tronos. Y por lo menos ya daba una idea de que era capaz de hacer cosas muy distintas, porque al fin y al cabo en una actriz mayor te puedes imaginar pues que ya tiene muchos recursos, muchos registros y demás, pero como bien apuntaba antes Nuria, tenía 12 años al principio y sin embargo ahora ya había hecho también más papeles, había demostrado que en todos los papeles se come la pantalla, porque es que es así, es una roba a escenas de narices, y aquí no, aquí era la protagonista, pero en la materia oscura no lo era, y cada vez que salía, mira que me gustan mucho los actores que saben, pero era una roba a planos, y el caso es que, bueno, me alegra mucho que haya funcionado también. Lo de Pedro Pascal, en cambio, es mucho más sutil, porque hay que reconocer que todo el camino que hace Bella Ramsey hace de Eli una evolución en la forma de actuar y cómo cambia de principio a fin. Y como hay golpes muy fuertes, hay cambios también muy fuertes, como del episodio anterior a ahora. Pero lo de Pedro Pascal, el cómo se va abriendo y cómo va haciéndolo, está lleno de matices y de detalles que se van viendo poco a poco y que hay que fijarse. Y a mí eso también es algo que me ha gustado mucho. Así que al final, claro, si tienes dos protagonistas que te enamoran en cada plano y que te parece que es una pasada, pues claro, es muy difícil que la serie no te vaya a gustar. La he disfrutado en ese aspecto muchísimo, pero es que ha estado muy bien acompañada. Acordaos al principio de Tess, Anna Torv, ya desde el primer capítulo, que también creo que dio una dimensión a su personaje muchísimo mayor que lo que tenía en realidad en el juego. Y bueno, y el episodio 3, en fin, son muchas cosas que en realidad creo que hacen que al final sea más una serie de personajes que desde luego una serie de zombies. Y de este capítulo, en 43 minutos, le han sacado mucho partido, la verdad. Pues sí. Bueno, que, jolín, qué guay poder decir esto, pero que muchas gracias también, Padre de Dragones, que se ha suscrito. Y dice, es una auténtica obra de arte a todos los niveles, tanto visual, de voces y de música también, porque el tercer capítulo creo que todos tenemos clavada esa canción a piano. Guau, es que es preciosa, ¿eh? Dicho esto, creo que ha llegado ya el momento de entrar en el episodio, porque no vamos a seguir aquí mareando la perdiz. Luego nos llega alguien en iVoox que nos dice, es que habéis tardado una hora para empezar a hablar del episodio, porque siempre hay algún listo. Pues hijo, te lo pones para adelante, si la gracia del podcast es eso, que lo puedes rebobinar, que en fin, eso es lo que hay. Pero nosotros empezamos porque este episodio han sido 43 minutos, pero sí que ha aportado matices que no teníamos en el videojuego. La primera escena que vemos a una mujer con un barrigón, que además se encarga la imagen de mostrárnoslo un primer plano, ella sujetando su barriga para que veamos que lógicamente está embarazada, corriendo como alma que lleva el diablo a una casa en mitad del campo, en mitad de la nada. Una casa que parece, a modo de refugio, que corresponde a los luciérnagas. Ella entra buscando algún tipo de apoyo que no encuentra, no hay nadie, y es que justo en ese momento, ¡pah!, rompe aguas, que digo, madre mía, eso ha tenido que ser del susto, de tanto correr se le ha tenido que mover el feto o lo que sea, que ¡pum!, rompe aguas, ¿vale? Ella pues busca una de las habitaciones de la planta de arriba, se queda allí, se sienta, y lo que vemos es que escucha un ruido, ha puesto una silla para intentar que nadie cruce la puerta, pero eso no va a ser suficiente, mucho me temo. Saca una navaja que ya sabemos que en esta serie y en The Last of Us en general los objetos tienen mucha importancia porque van ligados al desarrollo psicológico de los personajes. Una navaja que es la herencia que le deja a su hija, es lo único que tiene él y de su madre. El caso es que aquí nos la enseñan porque entra un infectado, entra finalmente en la habitación, hay un forcejeo. Esta mujer consigue desprenderse del infectado como buenamente puede y efectivamente le clava la navaja en el cuello. Pero ¿qué es lo que descubrimos? Que le ha mordido en el interior del muslo, en la ingle. Aquello tiene muy mala pinta y muchos nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues que empieza un niño a llorar, el bebé. ¡Ah! Se le ha juntado todo, se le ha juntado el infectado que ha entrado por la puerta. Ella que, ups, ha dado ya a luz. Así, se le ha juntado todo. Le ha matado, le ha dado tiempo a morderlo. ¿Qué os ha parecido esta escena antes de lo que va a ocurrir más adelante? Porque fueron como muchos estímulos al mismo tiempo. Y yo, Marta, lo primero que te dije es, uy, ha dado a luz como quien expulsa, ¡pum!, de golpe. No sé, yo creía, yo soy un ignorante en estos temas, perdonadme, ¿eh? Pero yo pensaba que siendo, no sé si será primeriza, pero que hay un proceso, que son horas hasta que das a luz, creo, no lo sé. Yo, ahí sí, a mí yo me quedé con la misma sensación, que fue como todo tan, tan repentino. Me pasa como a ti, que tampoco soy una experta, no puedo hablar por mi cuerpo propio ni mi experiencia propia, pero también es verdad que me dio esa sensación de uff, qué rápido, que el alumbramiento y el parto ha sido como muy, muy repentino todo. Pero bueno, yo creo que en aras de a lo mejor perder, supongo, esa parte de realismo, sí que tenemos aquí una carga simbólica muy importante. Recuerdo además que creo que a mí lo primero que me vino a la mente con esto era decir, bueno, recordaba las historias en el reino animal, en tantos animales que a lo mejor dan a luz. Me pasa, por ejemplo, en el caso de los pulpos, es también bastante habitual, animales que a lo mejor gastan todas sus últimas energías o vienen a poner huevos o vienen en dar a luz y que justo cuando transmiten ese legado pues mueren, ¿no? Entonces tenemos sí, aquí un ciclo de vida-muerte muy curioso. Pero es que parece que sale a presión. Ah, bueno, eso sí. O sea, a ver, yo le estoy dando la dimensión mística no bonita, pero es verdad que eso también, que nos quedamos tú y yo ha asomado la cabecita. No, es que está el cuerpo entero fuera. Es verdad. Y encima en la madera. Y recuerdo más que te dije, oye, no hay apenas sangre, ¿no? Solo hay agua. Yo es que tampoco, yo tampoco vi al bebé ensangrentado. Está muy limpio, eso también. Está muy el bebé limpio. Yo lo vi muy limpio y muy ¡pup! Pero bueno. Eso es el cordyceps, que es muy limpio. Pero iba a decir, oye, Sergio, has hecho una pregunta que está muy bien, de pasada. Es ¿Sí? No sé si será primeriza. Es que no sé si será primeriza, ni ninguno, ¿no? No, decir, no sabemos. No se ha contado nunca, pero a lo mejor es el 14º hijo que ha tenido. Y claro, le salen como churros. Yo qué sé. Así que no se sabe. Pero sí, es verdad que aquí ese realismo, a mí, es verdad que nos chocó. Que nos quedamos, Sergio y yo, comentando un poco de bueno, que a mí es más lo limpito que se ve al bebé que lo de que haya sido así. Porque además, como cada mujer es distinta, claro, hay mujeres que sí tienen mucha facilidad para tener niños. Y en cambio a otras hay que hacerle cesárea. Entonces, a saber, y tampoco sabemos si es primeriza, pero lo de que salga limpiecito y sin apenas sangre... Que no tiene que ver con tener más hijos o menos hijos, eso que también tiene que ver con movidas de la cadera y no sé qué, o sea, me refiero... Sí, sí, bueno, eso explícalo tú, que tú has estudiado, que yo no tengo ni idea. No lo expliques si no quieres. Sino que investigue la gente. Vale. Yo quería decir una cosa. Que hay partos instantáneos, no tan limpios, pero muy rápidos. Sí, yo creo que lo de la ausencia de sangre... Vale, pues ya está, ¿no? Yo quería hacer una pregunta que a lo mejor solo me pasó a mí, ¿eh? Y fue que es verdad que esto es un poco... Bueno, no es que sea spoiler en sí del segundo juego, pero a mí esa casa me recordaba a la casa del final del juego, del 2. Sí, hay una ventana con cortinas. Es que yo pensé, digo... Recuerdo mal, sí. ¿Esta casa? Y aquí no ponen las cosas por casualidad, así que veremos. Hay otra cosa, fijaos, mira, esta imagen es estupenda. En esa chaqueta, yo creo que en el 2 la vamos a ver muchísimo. No sé. Bueno, yo también y aparte esta imagen con las raíces también simbolizando aquí, etcétera, que todo esto, aquí hay mucha poesía visual, aquí hay mucho símbolo en todo. Nos hemos centrado en lo que se veía, ¿no? Y yo te digo, yo que comentaba aquí Fer por el grupo, perdón, es que estoy, perdón, destruida, que ponía por aquí a alguien, no sé si creo que había sido Fer o no recuerdo quién, y a mí también me había pasado que yo no me di cuenta de quién era esta persona, que luego lo comentaremos a ver quién es, pero hasta que pasó un rato, o sea, me costó pillar como la referencia, porque yo decía, esta cara a mí me suena muchísimo, digo, pero no sé de qué. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Y efectivamente, de momento no lo sabemos, es alguien que ha dado a luz. Y os juro que la última pregunta que os hago con relación... Es que lo siento, a mí el milagro de la vida es una cosa que me sigue sorprendiendo. Yo en este capítulo he tenido dos momentos en los que no sabía si era real o era CGI. Uno ha sido la jirafa, que tenemos respuestas, pero el niño este... Yo es que, claro, me recuerda al de Death Stranding, pero es una referencia un poco extraña. Mira, ¿qué os ha parecido el niño? Si os sirve, perdón, ya no monopolizo más este espacio. Si os sirve, mi madre me dijo que a ratos me dice, ese crío no es de verdad, porque los críos cuando son pequeños no lloran así. me decía, y recién nacido tampoco. Y digo, mi mamá tampoco va a ser recién nacido, tendrá por lo menos un mes. Y me decía que a lo mejor sí, ¿eh? Ahí sí que es feico, que parece es feo. Es un abuelo. Sí, un baby boy. Y un abuelo, y le decía, digo, mira, es Benjamin Button. Pero yo le decía a mi madre, me decía, dice, los críos A ver, tampoco es que ella sea experta, que ella ha tenido, solo he nacido yo de su cuerpo, sí. Pero me vengo a referir que me decía, los críos cuando son tan pequeños no lloran, o sea, recién nacidos no lloran en plan, ¡guau! ¡Guau! Ajá. Dice, como que mueven la boca porque tú ya estás aprendiendo como a llorar, como que tienen como el temblorcillo de la boca, que también sacan uh-huh. pulmón, pero que, bueno, y ya como ahí teorizando, digo, joder, mamá, por favor, te voy a llevar a la no, tele pero está para bien. Que hable del tema. Pero sí, sí, no, me llamó la atención, bueno, no sé, era como que me pareció curioso. Es verdad que había escenas que yo decía, este niño si es de verdad es un poco extraño, me da un poco de mal rollo, sí. Y si es de mentira está muy bien hecho. Claro, porque son digo, reales, ¿eh? Ah, son reales. No, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Dios me libre de contradecir a la madre de Nuria. ¿De verdad? Pero. ¿Dónde está el dato, Víctor? De hecho, son. El dato, por favor. Yo lo escuché en el podcast de HBO. ¡Tenemos la fuente! De hecho, son dos niños, un niño y una niña, que en distintas escenas, pues los cambian, no me digáis muy bien por qué. Pero son dos y son reales. Y el tema del llorar. Eso sí que no sé si es real, porque es verdad que en estas escenas muchas veces o sea, suelen ser efectos de sonido que se añaden después, que a veces los niños, pues yo qué sé, incluso abren la boca y ese llanto no es el que quieren para esa escena o no es lo suficiente. Que llore. Claro, no le vas a hacer ahí al niño, ¿sabes? Para que llore, ¿no? Entonces no me extrañaría que el llanto sea un efecto de sonido, pero los niños son reales, ¿eh? Sí, sí. Guau, wow, pues me han dejado... Qué bien, ya tenemos el dato. Qué bien, pero qué mal. Qué bien saberlo. Qué bien, pero sí, qué bien saberlo. Ah, sí, bien saberlo. Qué mal el qué. Pues vamos a ver. A ver, tampoco me quiero poner aquí y pasar de listo, pero es necesario poner a un niño tan pequeño, o sea, un bebé tan pequeño, con todos los focos, con venga... Y en el suelo. Y en el suelo de madera, por favor. Seguro que hace muchísimo calorcito y no parece... Porque para algo están los efectos postproducción. Pero, hombre, tienen que tener ahí a los padres, a gente que cuide los menores, a todo eso, para que es como sea lo de la jirafa. Porque si os fijáis, mira, Sergio, fíjate que si está en el suelo y apenas lo cogen, es como si estuviera en una cuna. Lo mismo está ese acolchado lo de debajo, pero de color verde para que no se vea. O sea, es que pueden tenerlos perfectamente y mira, si no hacen nada, Atreides, los niños. No hacen nada, bueno, según a quién le pregunte. Yo de niños reales no entiendo. Eso es una realidad, no entiendo. De niños reales, pero sí entiendo de Reborn, porque ya lo conté en Navidades que mi madre se ha vuelto loca con los sí. Mi madre tiene una serie de frustraciones porque se ha dado cuenta de que no va a tener nietos. Esto es duro de asumir y ya todavía lo está procesando. ¿Y qué ha hecho? No sé si habéis visto una serie maravillosa de Shyamalan, del sexto sentido. Pues ha hecho una serie en Apple TV que se llama Servant, la criada. Bueno, pues es de una mujer que pierde a su hijo y se compra un Reborn. Y se piensa que el ribón es de verdad. Pues yo creo que a mi madre le ha pasado lo mismo. Se ha comprado un ribón por AliExpress, porque claro, los ribones valen mucho dinero, y está todo el día con el niño, que le ha puesto nombre, le cose ropa, y yo te digo que yo veo a ese niño y el niño parece de verdad. O sea, los movimientos que hace, los huesos, que no son huesos, evidentemente, se mueve. Tiene una física. Entonces, si eso existe... Y es del AliExpress, el que se ha comprado mi madre. Tú me vas a decir que no pueden comprar a un niño de mentira, evidentemente, para ponerlo ahí. Claro que pueden, pero si hacen dinosaurios, ¿cómo no van a poder hacer un bebé? Hombre, por supuesto, pero que ¿por qué vas a hacer eso si puedes poner a un bebé ahí, rodarlo y ya lo tienes? Y va a moverse como un bebé de verdad, porque es un bebé de verdad. Fuera de coñas, esto lo hablamos. Dice que a lo mejor el suelo es CGI, por favor, que este comentario no pase desapercibido, que me ha encantado. Esto lo hablamos hace algunas semanas, fuera de coñas, que es que hacer CGI hoy en día es caro de narices, porque no hay oferta de gente que haga CGI. Criar a un niño hasta la universidad, o sea, yo lo entiendo. Sí, sí, sí, o sea, yo estoy segurísimo, igual que lo de la jirafa, parece una tontería, pero yo estoy seguro de que es mucho más barato el... yo qué sé, llamar al zoo o a quien llames, claro. Llevar una jirafa o llamar unas madres con sus hijos y hacer un casting que hacerlo CGI, sobre todo temas, o sea, seres vivos que requieren tanta animación para que sea creíble, estoy seguro de que esto es más barato y por eso lo han hecho. Vale, tema de dinero. Bueno, pasamos ya a tema niño, ya esto tampoco, yo creo que era importante hablarlo porque yo tenía la pregunta, pero ya está. Han ocurrido más cosas, de repente, después de este plano de un nacimiento, pasamos al opening de la serie, la última vez que vamos a ver el opening, en mucho tiempo, desde luego, y lo siguiente que vemos es un rostro conocido. que es el de Marlem, que ha llegado con su equipo precisamente a esa casa. Es de noche y se encuentran precisamente a esta mujer que acaba de dar a luz en la planta de arriba, justo donde la habíamos dejado. Y hombre, tiene muy mala pinta la mujer, obviamente, está con el niño, con el bebé en brazos. Está sosteniendo, además, la primera vez que la vemos, la navaja, y la tiene apoyada contra su propio cuello por si es necesario quitarse la vida, por si se transforma. Y esto es una situación muy dura porque está infectada, se lo cuenta, se lo transmite así a Marlene, que se deduce que son amigas, que tienen una relación, un vínculo que viene de más atrás, y le explica que, por favor, que cuide de esa niña, que se llama Ellie, aquí ya hacemos la relación obvia, porque, esa es la historia que nos cuentan, a ver qué os parece, la razón por la que Ellie es inmune se debe a que, aunque han mordido a la embarazada, ella ha dado a luz y le ha cortado el cordón umbilical antes de que se haya pasado el virus por ahí. Bueno, eso dice ella. Es que han pasado muchas... O sea, todo ocurre en una fracción de segundo y a mí, sinceramente, creo que hay cosas que no hacen falta explicar. Y a lo mejor la serie, bajo mi punto de vista, peca de darle todo demasiado masticado al espectador. Yo en el original, en el juego, no supe por qué era inmune y no lo necesité. Es como una especie de MacGuffin. Al final lo importante no es si tienes el virus o no, creo yo. De hecho, nos quedó la duda, no sé si ahora con el revisionado lo has podido captar, pero nos quedó la duda de si realmente ella llegaba a cortar el cordón umbilical antes, después, si después. Le mentía, no le mentía, o sea, si al final mentía a Marlene o no, pero al final sí le mentía, ¿verdad? Sí, al final por por eso al final, en realidad, da igual su versión, es un poco lo que dice Sergio, que tampoco hace falta meternos ese... A mí me pasa como a ti, no me hace falta ese nivel de minuciosidad para saber la explicación concreta. A lo mejor fue porque le mordió justamente en el muslo o en determinado momento. Al final la cuestión es que ha sido... Al final supongo que es que nos quedemos con la idea de que el caso de Ellie es muy, muy raro de suceder, que eso luego va a tener importancia al final del capítulo, también en palabras de Marlene, que el caso de Ellie no es algo que suceda con frecuencia, ni mucho menos, y que bueno, que ha sido una sucesión de una constelación de circunstancias casuales que ha facilitado esta situación. Pero también un poco lo que decía Sergio, si tampoco hubiéramos sabido el porqué, creo que tampoco es especialmente necesario. Es, pero bueno, que se agradece este añadido. Tampoco es que lo sepamos, quiero decir, se supone que será por eso, pero si os fijáis, mordisco, cargárselo y cortar el cordón es todo uno. Es decir, ¿a qué velocidad viaja el cordíceps para llegar hasta el IBB, coger y atacarlo? Que además lo está expulsando como un cohete, con lo cual tiene que darse muchísima prisa para alcanzarlo. Entonces, puede que sea esto o puede que no, porque en realidad no lo explicitan. Sí que te aparece y tú llegas a la conclusión de, pues será por esto, pero en realidad puede que no. Es verdad que es una pistola de Chekhov, si ponen esto será por eso, pero lo cierto es que es muy rápido. A mí me pareció realmente rápido a la velocidad que iba el mordisco. Luego ya tarda las horas que hagan falta en que llegue Marlene y si aguanta ahí, y sin embargo ya ha estado infectada la pobre cría. Jolín, pues no sé, me parece muy rápido. Yo cuando lo vi, a ver, en términos de lore, que al final es lo menos importante de todo esto, digo, bueno, igual... Como ha estado tan poco tiempo expuesta al córdiceps, como que actúa a modo de vacuna, o que es como actúan las vacunas, ¿no? Que es un virus debilitado. Bueno, pues lo mismo. O sea, como fuere, yo creo que esta escena al final, en cuanto a lore, lo que decía Sergio, o sea, nunca supimos por qué Ellie era inmune ni lo necesitábamos. Y de hecho, luego al final del capítulo también tenemos una explicación de cómo va a funcionar, de cómo funciona el cordyceps dentro de Ellie y cómo va a funcionar la vacuna y demás. Que son cosas que es que, o sea, no es que den igual, pero es que es lore, es construcción de mundo que está guay, le da su verosimilitud y está bien, pero no es lo más importante ni de lejos. A mí me gusta esta escena porque yo creo que en cuanto a tono y en cuanto a subtexto, tiene mucha resonancia con lo que vamos a ver en el resto del capítulo y sobre todo al final, ¿no? Aparte de que es bonito para quienes hemos jugado al juego ver a Ashley Johnson, o sea, todo ese simbolismo de que es la madre de Ellie aquí, literalmente, cuando ella ha sido Ellie, eso mola. ¿No? Eso mola, pero aparte de eso, vemos a la que es la madre original de Ellie con la madre adoptiva de Ellie, que es Marlene, y luego el padre adoptivo de Ellie, ¿no? Que va a ser, y lo que hacen todos por protegerla al final, ¿no? Sí. O sea, yo creo que que tiene un simbolismo guay esta escena dentro de que bueno, sí, sí que en términos de lore está guay. Y ahora hablaremos, hay una cosa más de subtexto. Sí, pero espera un momento. Ahora hablaremos también de esa parte de Marlene y esa sensación materna que siente hacia... Pero es que me parece muy llamativo en relación a todo esto, dice de Solano 13. Se ha dicho en algunos foros o en Twitter que es por el cuchillo. Al usar el mismo cuchillo con el que mató al zombie para cortar el cordón umbilical, ahí se transfiere el virus. Esa es buena. Sí, no es mala, ahí no, no es, mala. Es más rápido que llegue, porque de otra manera pareció imposible. Pues puede ser, y como es poca cantidad, quién sabe, aunque no parece que haga falta mucho el cordyceps para afectarlo, y menos a un bebé. Pero, oye, pues puede ser. Me gusta la idea. Lo que iba a decir también, en cuanto a lo del subtexto, es que aquí tenemos la primera mentira. Porque si os fijáis, ya os fijáis cómo va avanzando el capítulo, es un capítulo que da otra visión del amor, que ya hablaremos después, pero que además también es el capítulo de las tres mentiras. Hay varias mentiras durante el capítulo. Ajá, vale. Interesante. Ahora me he quedado pensando en cuáles son las tres, si te soy sincero. O sea, enumerarlas. Es que me ha gustado lo de las tres mentiras. A lo mejor hay más, ¿eh? O a lo mejor me salta vale, alguna. Vale. Me ha gustado tanto como título. Sí. No, yo simplemente decir que, pues igual soy una friki, pero a mí sí que me gusta que me lo cuenten. O sea, a mí me moló el hecho de que me explicaran el cómo o el por qué Ellie es inmune. Luego podemos decir si es una cosa u otra, ¿eh? Pero a mí sí que me mola. Pero a mí lo que me pasa es como en las películas de ciencia ficción, que a veces te intentan dar como una base científica que no se sostiene, o son palabras random de, sí, los neutrones al entrar en contacto con la no sé cuánto. Y aquí es que si tú lo piensas, si hay tantas personas alrededor de todo el mundo estudiando un virus, expertos precisamente en epidemias, y ahora resulta que la única inmune del mundo ha sido... Como si fuera un truco de la Play. O sea, le tienes que dar primero arriba, abajo, a la B, al círculo, aquí igual. Te tiene que infectar en la ingle y al mismo tiempo tienes que cortarte el cordón. Me parece como un poco sin base. Pero bueno, en mi opinión. O la tiene, pero suena tan raro y tan improbable que luego piensas, claro, es que es verdad, es tan improbable y por eso nos están contando esta historia. Pero queda raro. Y los MacGuffin siempre funcionan mejor como MacGuffin. Que Hitchcock lo demostró hace mucho tiempo, que... Es mejor toda la historia que hay alrededor que coger y saber exactamente qué hizo MacGuffin. Te da igual, pues te da igual realmente cómo quedó infectada. Pero bueno, es una visión más. Y además hay que recordar que esta serie no es para nosotros solo, sino para gente que no le gusta ni los zombies ni la ciencia ficción. Porque ha traído, bueno, no sé si lo comentaré luego, pero ha vuelto a batir su propio récord de audiencia. Entonces creo que 8,2 millones. O sea, que esto lo que es va a mucha gente y hay gente que le gusta que le expliquen todo. No entienden que en las películas de zombies normalmente nunca, y series, nunca explican por qué ha sido la pandemia. Entonces, desde los gloriosos tiempos de George Romero, ha pasado y estás en esa situación. Pero bueno, aquí va para mucha más gente que los que son fans de las de terror. Supongo que será un poco para llegar a más gente. Bueno, el caso es que nos encontramos en esta situación. Marlene está pues asistiendo a una situación muy dura, que es que la madre de Ellie está diciendo, hazte cargo de esta niña, llévala a Boston, que pueda tener una vida mejor, y le entrega la navaja. Que me lo decía antes por aquí Fer, no es esa navaja, no es la navaja, efectivamente. Y de ahí viene ese sentimiento protector de Marlene, porque... Ellie es lo único que le queda de su amiga y me parece una escena muy poderosa ese momento de por favor mátame, y al principio parece que duda como un segundo, pero es muy poco. En el momento en el que lo tiene claro, entra en la habitación, le pega un tiro y no tiene ningún momento de que se resquebraje, precisamente porque si hubiese dudado no lo habría hecho, ¿no? Y me parece una escena muy dura, pero que se entiende. Así que bueno, y esto es lo que nos da un poco de contexto de Ellie, la situación actual, porque de ahí pasamos precisamente al presente, a una Ellie que todavía está afrontando esas heridas psicológicas del episodio anterior, recordemos, con aquel caníbal que se parecía a Pablo Motos, o se parece... Bueno, pues intentamos encontrar algún tipo de parecido, pero bueno, que estaba muy mal de la cabeza, Ellie sigue en shock. Y sin embargo, un Joel que aquí se le ve mucho más cercano, más entrañable, que quiere tener algún tipo de conexión con él y en todo momento le propone, oye, pues vamos a jugar este juego, incluso le dice, mira, pues en el futuro yo te voy a enseñar a tocar la guitarra, hace planes a futuro. Es como que le ha dado su vida, la ha puesto en manos de Ellie. Ellie ha demostrado sobradamente estar ahí porque le ha salvado esa vida. Y ya no, creo que en el episodio anterior, o en el anterior incluso, estaban en un punto de equilibrio muy bueno y muy difícil de que se trataban como iguales. Aquí veo un pequeño retroceso por parte de Ellie, por todo lo que acaba de vivir, ¿no? Y que está afrontando ese duelo, esa situación de todo lo que ha vivido sola. Pero pienso que no es un retroceso con respecto a Joel, es más ella que está digiriendo y asimilando también lo que ha vivido, pero es escuchándote estaba pensando en una regresión capítulos atrás cuando ya comentamos ese momento de bueno, es que también ha llovido mucho desde que Joel dijo él yo no soy tu padre, no eres mi hija, además a que los dos hayan tenido cada uno un momento de necesitar el auxilio del otro. Él la ha auxiliado a ella, ella la auxilió a él, y desde ese primer momento en el capítulo 6 hacia el final, que ya tenían ese punto de equilibrio que describes, hasta luego decir, bueno, pues ya hemos vivido ese paso cada uno por el otro, y claro, era Joel, ya está, antes lo decías tú al principio, ¿no? Era ya como unas rosas, está como una rosa a nivel de salud, pero también ya es eso, ya es como que parece que él ya sí ha empezado a asimilar que la relación con Ellie ya tiene otro punto. Él quiere avanzar a nivel de confianza, claro. A nivel de cariño. Ya se está empezando a ver que la podría ver como una hija. Y ella, pero claro, ella está retrocediendo porque ella no es tanto con él, sino está asimilando y de lo hecho, que le ha sucedido. Como la ve triste, hace todo esfuerza, lo posible, claro. Se esfuerza. Efectivamente. Por aún más, sí. Los demás, ¿cómo lo habéis visto? A ver, es que al final lo que comentábamos en el episodio anterior, yo tampoco me quiero repetir mucho, pero ha vivido un episodio traumático, ahora mismo está choqueada, entonces pues ahora está modo, como de esto postraumático, no me sale la palabra. Estrés. Estrés postraumático, ¿no? Al final yo no creo que haya tenido como un retroceso, sino... Cualquiera de nosotras si lo viviéramos, que espero que no tenga que ser así, por mucho que yo tenga una familia, no voy a contarlo o a lo mejor al principio no me sale comunicarme, ¿no? Bueno, es un momento de intro, ¿no? De trabajo personal y bueno. Y yo lo que sí que veo aquí es lo que tú comentabas, ¿no, Sergio? Cómo Joel se esfuerza por sacarle la sonrisa e incluso yo le doy como un poquito más y es... cómo se esfuerza en que ella vea un futuro, ¿no? Cómo ya sí que está creyendo en el futuro juntas, en convertirse en una familia, ¿no? Porque al final es lo que son, sí. Aunque no sea una familia de sangre, pero se tienen la una a la otra y... Espera, Nuria, porque en ese sentido lo de la familia... Es que tengo un audio que yo creo que retrata muy bien lo que dices. Somos una familia, no seremos la mejor, ni la peor. Ni la peor. Pero somos una familia. Somos una familia. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Joel, ¿no? Efectivamente, no tengo nada más que decir. Gracias, Sergio. Es que tenía ese audio como de hace 2 años y tenía que sacarlo, lo siento. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis explicando y va por ahí, ¿no, Víctor? A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta parte, que es una cosa que hace mucho George R. R. Martin y me flipa a nivel de narrativa, que es que las cosas tengan consecuencias y que tengan consecuencias a nivel psicológico de los personajes, que parece sobre todo que en este tipo de series, que además están tan compartimentadas en actos, parece que ala, hemos matado al malo de la semana, seguimos para adelante, como que volvemos al statu quo y seguimos para adelante. Y no, lo que ha vivido Ellie es tremendamente traumático y es algo que le va a cambiar, iba a decir, para la parte 2 también. Yo creo que hay mucho en la Ellie de parte 2 que viene de aquí. Pero también en lo que vemos en este episodio, hay un momento en el que Ellie dice, en el que Joel le ofrece volver atrás y ella está como, después de todo lo que he hecho, mírame cómo estoy destrozada, he tenido que casi dar mi humanidad, dar mi inocencia con 14 años que tengo, no puede ser para nada porque yo ya no voy a volver a ser como era. Entonces me gusta mucho también que explique de alguna forma el vale, ¿dónde está Ellie? ¿Qué quiere hacer Ellie? Y ya no que nos lo diga ella, sino que lo estamos viendo, que estamos viendo todo cómo le ha afectado y todo lo que ha tenido que pagar ella para estar ahí. Y no sé, es un estado de Ellie que me gusta mucho, un estado de personaje que me gusta mucho y que además yo creo que la escena de las jirafas, que ahora llegaremos, no sería tan bonita y tan icónica sin este estado emocional de Ellie. Abundando un poco en lo que tú dices, Víctor, me gusta mucho en esta escena la consecuencia, pero además la consecuencia de que Joel no ha vivido lo que ha vivido Ellie. Es decir, hasta el momento todo lo que les ha sucedido a los dos. Pero sin embargo, en el capítulo anterior lo que le pasa a Ellie, le pasa a Ellie, no a Joel. Joel va a rescatarla, ya sabemos, pero no ha visto eso. No ha visto cómo ha acabado con el que la ha intentado violar. No ha visto realmente qué ha sucedido y todo el trauma que tiene delante. Y no sé si Ellie, porque eso hubiera sido fuera, se lo habrá contado o no, fuera de plano, pero él tiene un momento vital en el que se siente muy cercano a ella, y ella no es que no se sienta cercana a él, sino que, como bien apuntaba antes Nuria, está en pleno estrés postraumático. Entonces está muy preocupado, o con el nombre que tenga realmente, vaya, pero me gusta esa expresión, está muy preocupada intentando asimilar lo que le ha pasado y quién es y qué es lo que ha hecho y qué es lo que le sucede, que dices que efectivamente irá para la segunda parte todas estas consecuencias. Pero en este momento, claro, Joel no lo sabe. De hecho, en un momento dado le dice, te noto distraída. Parece como si no supiera nada de qué es por lo que está pasando en ese momento. Pero cuando luego él le dice, iremos donde tú quieras, sabemos lo que quieras, se ve que realmente sigue queriendo estar con él, le sigue queriendo igual. No es que haya cambiado nada entre ellos, sino que ha cambiado algo dentro de ella por lo que le ha pasado y que él no ha podido vivir. Me gustó muchísimo, la verdad, la forma de representar todo eso. Y George R. R. Martin es un grande. Ojalá sí escribiera un poquito más. Sí, y bueno, todo esto que estamos contando ocurre en el tránsito. Los viajes son muy importantes en The Last of Us porque es cuando se va forjando esa relación, esas interacciones que tienen en el camino. Y aquí, para llegar al campamento, encontramos muchas bromas hasta que llegan a Salt Lake. De hecho, hay un momento en el que le pregunta Joel a Ellie, bueno, ¿y cómo vamos a cruzar? Y Ellie, pues como siempre, subimos a la última planta, tal. Y Joel hace como un juego de, no, vamos a poner una dinamita. Que no, que te la he colado. Y es un poco precisamente para que veamos esa interacción. Pasan por un edificio que está medio derruido y dice, fíjate lo que es la vida, que con la de bombas que tiraron no dieron justo al edificio que iban a demoler. Y otras casas que estaban perfectamente, sí. Y en ese momento, que además a nivel de fotografía me gusta mucho los colores cálidos que emplean, creo que es uno de los pocos momentos que a nivel de composición de escena sí que te deja cierta huella a nivel visual. Me gusta algo que yo no me di cuenta cuando lo estaba viendo, ha sido en el revisionado, que hay otro momento, un guiño directo a los juegos, de ayúdame a subir, y evidentemente tiene que poner la pierna para que Joel la sostenga y suba hasta arriba, ¿no? Y se produce ese momento de, corre, tienes que ver esto, pero ¿qué pasa? ¡Corre, ven! Le baja la escalera, sube... Y acabo de caer, Sergio, como me encanta la psicología, sí, del color, que la estaba pensando mientras me lo has dicho, creo que también el uso aquí de tanto rojo y naranja a nivel un poco más angustioso sirve muy bien para que luego tengamos el contraste con cuando llegan y tienes esa imagen, ese plano y esa fotografía de un verde tan intenso, sí, que al fin y al cabo es su color complementario. O sea, tenemos antes, sí, el ambiente más angustioso del rojo para luego salir al verde, colores complementarios que creo que están ahí también para que den más efecto, porque así viendo todas las imágenes, ¿sí?, creo que tiene ahí ese sentido, que creo que eso hace que luego llame mucho más la atención este plano que es verdad, precioso. Tiene que haber algún tipo de intención. Creo que vamos ya a llegar a ese momento, porque creo que es lo interesante. Evidentemente, todo el mundo estaba esperando, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la escena de la jirafa, que es algo que incluso en las fases promocionales del juego, recuerdo que se promocionaba mucho, se ponía ese frame, y fíjate que es un momento del final del juego. Y yo he visto de imágenes en Google en su día, en 2013, de esa imagen, que aquí lo han traído. Y lo han traído, vemos realmente una jirafa. Y la sensación que muchos y muchas tuvimos fue, uy, esta jirafa no es de verdad. Yo, que tengo el ojo biónico, te digo que el niño no era de verdad y la jirafa tampoco. ¿Y cuál es la sorpresa que nos hemos llevado todos? Que es que la jirafa es de verdad. La jirafa tiene nombre, se llama Nabo. No lo digo yo, lo dice Bella Ramsey. The first time I met Nabo, we fell in love. que por cierto, Fuertecito, que es un crítico de televisión, la retuiteó y ha puesto same. La primera vez que yo conocí a Nabo, nos enamoramos. Dicho esto, claro, me han surgido muchas dudas de qué hacemos con la jirafa. Es de verdad, pero creo que hay varias preguntas, yo os la voy a lanzar, tengo mis ideas, pero os quiero escuchar de por qué no se siente de verdad, porque creo que eso es así. Quiero decirte, cuando no una ni dos, sino muchas personas se han cuestionado si es CGI, es porque algo no nos encaja en el cerebro a la hora de ver la imagen. A nivel compositivo, se ve que está como recortado del fondo. Es la sensación que a mí me da. Hay algo que se me descoloca. Eso por un lado. Y luego también hemos visto que es una jirafa de verdad, que se llama Nabo. Pero ¿era necesaria esa jirafa de verdad? Imagino que en esto me voy a adelantar a Víctor, a tema económico, ¿no? Que a lo mejor un CGI hubiese sido más caro. No sé, ¿qué pensáis de toda esta escena de la jirafa? Que han dado de comer a una jirafa. ¿Dónde está el problema? Cualquier día que hubieran hecho una masacre. Pero si... Yo he visto un montón de documentales en los que dan de comer a jirafas y no pasa nada. Son unos animales maravillosos y encantadores. Y simplemente Bella Ramsey le ha dado de comer. Es muy bonita la secuencia. Yo me alegro que hayan usado una jirafa de verdad. O sea, es que no le hacen nada. ¿Sabes lo que pasa aquí? Yo creo, lo decía alguien por Twitter, no me acuerdo quién, que es que las jirafas de cerca son raras de cojones. O sea, las jirafas de verdad parecen claro, CGI. No, esa es la explicación. No es un... Claro, claro. O sea, todos hemos tenido un perro. Es que no hemos No podemos entender lo grandes que son hasta que le estás delante de ellas. Y la cabeza, el tamaño inmenso que tiene, no te lo crees hasta que la ves delante. Aquí, Sergio, además, puedes ir porque está al lado, está el Safari Park, que creo que no se llama exactamente igual. Vas ahí y ves las jirafas al lado y flipas. Porque, claro esas se acercan, pues las de comer... Pero, claro, verlas de cara tan de cerca, igual no estamos acostumbrados a ver una jirafa de cara. Claro. Pero, claro, en general estamos acostumbrados a verla o a verlas o en televisión o en documentos gráficos claro. O como mucho verlas de lejos en su inmensidad, en su altura. Pero es lo que dice Víctor, ver una cabeza de jirafa tan cerca, nadie creo que, claro, no lo hemos visto. De hecho, yo veía esta escena y digo, ¿pero las jirafas tienen cuernos? Y digo, ¿las jirafas tienen una lengua tan larga? Sí, azul, ahí nos quedamos azul. Igual. Una lengua azul, además. Sí, esto es un alien, sí. Esto no puede ser. Puede ser. Bueno. Si me permitís, yo aquí sí que me rayé. Hombre, claro. Porque, por un lado, fui una boca chancla y mi madre me dijo, ¡una jirafa! Y yo, mamá, esto está hecho por ordenador, que no te enteras. Es que tú no te enteras. Porque es verdad que me descolocaba y es el CGI del fondo el que me, me cortocircuitó. Pero es verdad que yo en mi inocencia pensaba y esperaba que la jirafa fuera de mentira, porque a mí no me mola. Yo entiendo que la imagen es muy bonita y bueno, lo puedo llegar a entender, pero a mí no me mola que lleven a una jirafa a un set de rodaje. Sí. Me parece un poco troglodita. Sí, es que la han llevado. Que claro. Lo mismo lo han rodado allí, porque luego han añadido CGI. A ver, voy a explicarlo y a cada uno que diga lo que quiera. Yo tenía la misma duda. De hecho, yo, si soy sincero, ni siquiera reparé en el tema moral de la jirafa hasta que leía a Rush Smith, que es un youtuber donde planteaba precisamente esa pregunta. ¿Era necesario? Y además, yo recordaba lo que dijo Víctor, que me causó mucho impacto en el episodio de Left Behind, que pensé, fíjate, un centro comercial, ¿cuántos centros comerciales hay en el mundo para grabar? Y sin embargo, lo hicieron por CGI. Y dije, si una localización como esa tiraron de CGI, ¿por qué no podían hacer una jirafa por CGI? Porque es verdad que quiera que no, sacar una jirafa de su hábitat creo que es innecesario en el momento en el que estamos. Y luego leí, que es que esto no trasladaron a la jirafa, sino que ellos se fueron a un zoo y que realmente todo el set lo montaron dentro del zoo, por así decirlo. Sigue habiendo focos, sigue estando unas condiciones que probablemente son innecesarias. Pero yo dejo el dato. Y yo creo que es lo que dice Nuria, que a mí también me causa como efecto y se ve raro, porque como todo lo demás, menos la jirafa, CGI, se siente extraño. Sí. Bueno, yo lo de la lengua y todo eso, sí, es que me gusta mucho. Yo soy de documentales de la 2 y no me duermo. O sea, a mí me gusta verlo. Aparte, al Maki, al gato, le gustan. Entonces, pues bueno, he encontrado como mi mejor amigo para ver documentales de la 2. Entonces, yo eso sí que no lo tenía como muy, muy lejos. Pero Yo no estoy, o sea, no me mola que ni que vayan al zoo, o sea, es que hashtag no a los zoos, entonces, bueno. Hashtag vamos a ser un poco realistas. Quiero decir que mientras sigan matando a los animales y estén ahí a punto de extinguirse, lo primero los santuarios, pero lo segundo los programas de reproducción de los zoológicos. No me gustaría que se extinguieran antes que se pudieran llevar todos a los santuarios, sinceramente. Porque bueno, yo sepa, las jirafas no están en peligro de extinción. Sí. ¿Eh? Y muchos animales de los zoos no están en peligro de extinción. Y muchísimos más. En el zoo de Madrid hay cabras. Cabras. ¿Ah, sí? Sí. Como vale, las cabras. Claro, pero también te digo, o sea, cabras montesas, que no es que estén en peligro de extinción. Y en el de Barcelona, y dan vergüenza cómo están tratados y todo. Bueno, da igual. Es otro debate. De eso, sí. A mí me chocó, es eso, ¿no? Yo creo que a mí lo que me como que me cortocircuitó fue ver el fondo, ¿no? El CGI del fondo, que no sé si es que está muy bien hecho o muy mal hecho o no sé lo que es, pero como que no. Entonces yo di por hecho de que, pues si a mí algo aquí que no me encaja, pues no va a ser el fondo, sino va a ser el animal, ¿no? Que yo le decía, mamá, es que tú no te enteras porque ahora los animales están muy bien hechos. Y yo en ese momento me venía todo el rato el ay, no me va a salir el juego, perdón, es que estoy súper espesa. El de la Aloy, ¿cómo se llama? El Horizon. El Horizon. A mí me venía el Horizon. No sé por qué, porque tampoco sabía girafa, o el Rey, ¿no? León, el remake del Rey León. Sí, bueno. Que son un poco valle inquietante, pero... Es una poca angustia. Pero bueno, como que yo decía... No, como que si todas estas series, todas estas películas o todos estos juegos se han hecho, pues esta jirafa, ¿cómo va a ser de verdad? ¿Qué van a traer una jirafa, mamá? Pues sí, mamá, lo siento. Al día siguiente, cuando lo vi por Twitter, le escribí a las 7 de la mañana, yo en el autobús yendo a trabajar, y le puse, mamá, lo siento, que sepas que tenía razón. Ay, Dios. Sí, sí, bueno, el momento jirafa ha sido muy discutido. Creo que había que comentarlo, porque además es que es de esos lugares del videojuego por los que tenía también que transitar la serie, si no lo hubiéramos echado en falta, y esto yo lo sé, como jugador, al menos yo sí que hubiera dicho, ¿y dónde están las jirafas? Porque es que es algo que se te queda grabado en la memoria como jugador. Pero no es lo único, porque realmente esa escena tiene gran trascendencia, porque es el último instante de calma antes de la tormenta, incluso es el último atisbo de humanidad, si se quiere ver así, del propio Joel, antes de todo lo que va a cometer más adelante. Y es un momento en el que Joel tiene un momento de duda. Se plantea, como estaba diciendo Víctor, ocurre aquí, en este momento de todavía estamos a tiempo, esto es arriesgado lo que vamos a hacer, ¿volvemos o no volvemos? ¿Y qué hace él? Y le recuerda, a ver, estamos aquí, después de todo lo que hemos pasado, hemos perdido a Sam, hemos perdido a Tess... pesan sobre nuestras espaldas tantas personas que nos han querido y ya no están, que aunque sea por ellos, hay que seguir adelante. Y se entiende el miedo de Joel, ¿no? Ese sentido proteccionista de decir, todavía estamos a tiempo de volver al lugar seguro que es con Tommy en Jackson. Es que además conforme ha ido más apegándose a Ellie, conforme ha ido más, lo que apuntamos antes, vislumbrando ese futuro juntos, conforme ha ido viendo más o asimilando y aceptando y queriendo y deseando la idea de familia con ella, pues obviamente pues cada vez es más el terror de perder lo que acaba de aceptar que ha encontrado, cada vez es más patente. Entonces será el último paso antes de decir, es que no quiero perder o imaginarme por asomo la posibilidad de perder lo que acabo de encontrar después de lo que me ha costado que se derriben mis muros para encontrarlo. Entonces este era el último momento, pero claro, aquí ya podemos ver lo que también luego sostiene un poco el debate, que Ellie parece y apunta que tenía la decisión clara de seguir adelante, sean cuáles sean las consecuencias. Eso es. Seguimos, porque esto es un... hasta llegar a lo que es el propio campamento, pasamos por un campamento militar y es cuando Joel cruza el último umbral en su relación con Ellie y le cuenta finalmente que intentó suicidarse. ¡Wow! Esto es un momento donde se muestra totalmente vulnerable, pero lo hace con un propósito, y es decirle a Ellie, no estás sola, lo que estás pasando yo también lo he vivido. Y hay una frase maravillosa y preciosa que quiero leer, porque, claro, después de entender también Ellie lo que es que ha perdido a su hija, ha perdido a Sara, ya es capaz de hablar de ella desde el recuerdo, desde el cariño, pero sin ese dolor que había al principio... Le dice Ellie, bueno, supongo que el tiempo lo cura todo. Y le dice Joel, esta vez no ha sido el tiempo. Ay, qué bueno. Esto es precioso, ¿eh? Es la frase del capítulo. ¿Algo que tenéis que añadir sobre todo esto? Es, a mí me gusta esta escena porque al final es que son dos personas que son emocionalmente herméticas diciéndose te quiero la una a la otra. No se van a abrazar, no se van a besar y te va a decir te quiero mucho, eres como una hija para mí, la otra eres como... Lógicamente no, porque además no iría con los personajes, pero entre Joel, además abriéndose a ese intento de suicidio y todo, y Ellie diciéndole me alegro de que no saliera bien, ¿no? De que fallaras. Estas son dos personas diciéndose te quiero y es la primera vez que se lo dicen y es al final una escena necesaria y además me gusta porque es diferente a la que teníamos en la obra original, ¿no? Y es aquí, fíjate, yo creo que es yo creo que todos buscamos esa pausa en este episodio porque aquí la hay. Aquí los dos personajes se sientan y se sientan a hablar y es algo que necesita el episodio. Lo primero necesita que Joel le diga a Ellie que tiene la opción de volver y de que hay un sitio al que volver. Y luego se necesita que los dos ya lleguen a términos, lleguen al clímax de su relación, sobre todo para explicar y para que nosotros expliquemos lo que va a pasar después. A mí aparte me parece como muy tierno el ver como dos personas, como tú decías, Víctor, ¿no? Como que son pues eso, como cerradas, ¿no? Como que les cuesta más hablar de sus sentimientos. La torpeza de intentar decir te abrazo, pero sin tocarte, ¿no? Y cómo se siente, cómo físicamente se sientan, ¿no? Que aquí como sí que literalmente hay una pausa, ¿no? Es me siento para hablar, ¿no? Que esto sí que yo lo vi como algo, pues, para mí positivo, ¿no? Y sobre todo eso, me dio como ternura el ver como decir, mira qué torpes, ¿no? Como cuando te gusta a alguien que hay tartamudeas, pues aquí lo mismo, al final es como tartamudear con las ideas, ¿no? De intentar decir, te quiero, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme porque estaba sola y ahora ya no. Cada uno, pues bueno, desde su registro, obviamente, porque si no también sería como un poco impostado, ¿no? Pero yo, esta escena me encantó, yo creo que la valoro muchísimo y posiblemente de las mejores escenas del episodio, por no decir la mejor. Sí, bueno, y hay un vehículo que conecta todos estos momentos dramáticos, algo para aligerar la carga dramática, que es precisamente el libro de chistes. Y estoy un poco triste porque voy a leer el último chiste de esta mogurred. ¿Tenemos Rever? Tenemos Rever, hoy tenemos todo, porque vamos al lío. El chiste dice, voy a poner el Rever. ¿Tú sabes qué es una tarta que no habla? Una tarta muda. Lo siento, es malísimo, malísimo. No puedo. A mí esto me parece grandioso, ¿eh? Es de esos momentos que yo valoro, porque aquí entra bien. Hay veces que no entra bien, aquí entra bien. Y efectivamente, sí, perdón, Atreides, sí. Yo iba a preguntar, oye, ¿sabéis estos chistes? Son traducciones literales porque encaja muy bien. O sea, es malo de narices, pero encajado bien con lo de tartamuda. ¿O han hecho chistes específicos para el castellano? Habrán hecho localización específica, ¿no? Sí. Que si no, algunos... muy complicado. Claro, es que claro. Nosotros lo hemos visto. Creo que casi todos están localizados, claro, sí. Seguramente, claro. Pero bueno. Es muy, muy difícil, sí, ¿no? Para que además que esta escena viene muy bien para... Antes decíais que habían tenido, claro, ese momento de tensión, de cierta timidez expresando sentimientos, pues ahora totalmente, pues, aligeramos. Ahora... totalmente, pues, sí. Diversión. Sí, sí. Es la ligereza que además, acompaña. Además, consigues relajar a todo el mundo. Vas más relajado, más tranquilo y no ves de repente el fondo difuminado lo que se mueve. Claro. Eso es. Porque, ¿qué ocurre? Chan, claro. Chan, chan. De repente, granada. ¡Pum! Y, pues, quedan inconscientes. Vemos a Joel que despierta en las instalaciones de los luciérnagas. ¿Y a quién tiene enfrente? Pues una vieja amiga, a Marlene, que está ahí tan contenta, tan pancha. Y yo de verdad os lo digo, se lo pregunté a Marta, no supimos encontrarle respuesta, así que os la traslado a vosotros. Marlene lo primero que hace es agradecerle a Joel, muchas gracias, porque yo te encomendé la misión de llevarla hasta este punto, y ella tenía una herida, vale. Y digo yo, ¿cómo está Marlene allí? ¿Cómo ha llegado antes que Joel? Porque para eso que lo hubiese llevado ella, ¿no? Porque además estaba herida, que lo recordamos. Claro. Claro, si estaba herida, ¿cómo has podido llegar antes? ¿Cómo ha llegado hasta ese sitio? Sí. Lo dice, ¿no? No dice en un momento dado. Es increíble que hayas podido traerla. Yo he ido con 5 y he sido la única que he llegado hasta aquí. Sí, supongo que sería, se curó y salieron a toda leche. A lo mejor tenía muchos más medios. ¿Cómo ha llegado antes? Más medios. Claro. Ella era la que le iba a dar la batería al otro. Supongo que tiene baterías, tiene coches, tendría algún camión, avanzaría mucho más rápido. ¿Hubiese llevado a Eli? ¿Ella? Estaba herida. Sí, yo creo que en el momento... O sea, el plan original... Sí. Era que los luciérnagas la llevaran, pero como sufrieron ese ataque y demás, y a ver, sí que es verdad que aquí aparece Joel, es todo como muy rápido, muy deus ex machina, muy aquí está el elemento del guión para que te la lleves y ya está. Pero es verdad que tiene ahí un poco acabamos de ser atacados, no sabemos muy bien cómo vas a cruzar el país, llévatela tú, porque es que nosotros nos han atacado una vez, nos pueden volver a atacar. Bueno, si queremos darle una explicación. Podemos deducir que cuando Joel también estuvo herido, esos momentos, ese tiempo de Eli estar cuidando, pendiente de él, podemos también ver que a lo mejor en esa elipsis de tiempo, él, su recuperación tampoco fue milagrosamente rápida y fueron más lento, quién sabe, pero sí. No sé, es curioso. El caso es que Marlene ahí tiene un propósito y es explicarle a Joel la operación que le van a hacer a Eli, porque efectivamente la van a operar, la van a llevar a un cirujano, porque ella podría ser la fuente para una cura. Y esto es algo que, claro, a Joel le produce cierto impacto, porque lo primero que hace es preguntar por la niña, ¿dónde está Eli? A Eli se la han llevado para prepararla para esa operación, y nos enteramos de que efectivamente, Joel no es tonto, sabe que el cordyceps se instala en el cerebro, de manera que surge el dilema, ya aquí se está presentando. Hay una cura, pero esa cura va a matar a Eli. Marlene sabe también lo que duele esa decisión, o sea que no es alguien sin corazón. Quiero dejarlo claro, hay un primer plano donde se ve una lágrima cayendo por el rostro de Marlene y se lo dice explícitamente a Joel. Yo he visto nacer a esa niña, claro que me duele. Sé las implicaciones morales que tiene, pero yo creo que aquí, y quien haya jugado Life is Strange, ahí me quedo, sabe lo que es tomar decisiones en la vida, o directamente ha vivido, se ha levantado cada mañana, y yo entiendo a Marlene. Eso es lo que puedo decir. Yo también. Sí, son las dos visiones del dilema, ¿no? Es la visión utilitarista de Marlene, de esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hace falta para salvar al mundo, además sobre todo de la líder de un grupo terrorista, por así decirlo, que está enviando constantemente además a gente que conoce a morir y que ha dado casi toda su causa por cruzarse el país. Además me gusta, ahora más volvemos a la escena inicial, porque quizá en el juego nos falta el contexto de quién es Eli para Marlene. Igual no es nadie, igual es muy fácil para ella tomar la decisión de... Pues ya está, pues si hay que matarla, se la mata y ya está. Y aquí vemos que tiene tanta implicación emocional con Eli como Joel, o incluso más, porque al final Ana, que es la madre de Eli, se nos dice que ha sido amiga de Marlene durante toda la vida, ¿no? Entonces me gusta también esta parte de, vale, vamos a tener la visión de Joel, la visión emocional e instintiva de Joel, pero también tenemos la visión de Marlene, que es mucho más utilitarista y mucho más fría, podríamos decirlo, pero desde una fuente que es igual de válida, que no es que sea menos válida que Joel. Es el dilema del tren. ¿Tienes para desviar un tren que va a atropellar a una persona o que en cambio va a atropellar a muchas personas? ¿Qué es lo que harías? Pero a esto le añades la implicación de... Y si esa persona con la que salvarías todas otras vidas es casi tu hija, o la sientes ya como tu hija. Entonces, claro, cada uno tiene una visión muy distinta. La visión de Marlene es muy lógica. Va a salvar a la humanidad, a todo el planeta, a todos nosotros, a todos los que estábamos allí, gracias al sacrificio de una niña de 14 años. Ni lo duda. Y lo duda, porque al final ha sido quien la ha criado, quien la ha recogido, quien la ha visto nacer. Pero, sin embargo, Joel no ve ese mundo. Ve que van a matar a la que puede ser, a que considera su hija. Y que matan a una niña completamente inocente. Y además, muy importante, la engañan. No se lo dicen. Y encima tienen la... Que es la segunda mentira. Y además tienen la cosa que es que no le... No solo no se lo cuentan, sino que dicen... Ella querría sacrificarse. Querría sacrificarse, pero no se lo cuentan. Es, o sea, que ahí aquí, nadie cuenta con él, matices. ¿Eh? No. Nadie, ni uno ni otros. Y yo, fíjate, y a lo mejor me estoy adelantando y ahora lo veremos mejor, ¿eh? Pero Joel va a cometer muchos delitos, muchos crímenes, ¿eh? Cosas despreciables, pero para mí, no voy a decir la mayor, pero una muy seria para con la propia Ellie, es que cercena su capacidad de decidir sobre su propia vida. Y eso me parece, porque incluso alguien que quieres mucho, y ahí vemos esa visión distorsionada del amor que creo que decías tú al principio, Atreides o Víctor, no me acuerdo. Eso es. Claro, sí. Procede de ahí, es un amor posesivo, porque esto se va a explorar en el siguiente juego. En este caso. Eso es. Por cierto, y has hecho alusión precisamente a ese dilema filosófico del tren. Yo tengo que decir otra cosa. Todos los niños nacidos en el campo de Gibraltar, nacidos en Tarifa también, saben la historia, y os la voy a comunicar a vosotros, de el castillo de Guzmán el Bueno. ¿Vale? Esto es un castillo que todos los niños hemos ido a ver. Es un castillo que además, Atreides, que te encantan los castillos, tienes que ir a San Tarifa. ¿Y cuál es la historia que nos cuentan desde pequeño? Pues que precisamente los musulmanes fueron al castillo para intentar invadirlo y les dijo, te quedamos una condición, yo me quedo con la vida de tu hijo, el hijo del rey que vivía allí, o a cambio mato a todos los que están aquí. Está en tu mano decidirlo. ¿Y qué hace el rey? Toma a mi hijo. Es más, le das hasta el puñal, que lo vemos en el cuadro este, porque considera que evidentemente la vida de todo su pueblo, todo su reino, vale más que su propio hijo. Pero aquí Joel no actúa como Guzmán el Bueno. Es Joel el... Bueno, el malo tampoco. Tampoco quiero ponerlo así. Tampoco... Ya. Sí, no, pero digo... A ver, es una situación imposible. Claro, y tampoco Joel ha sido criado bajo la responsabilidad del sí. arquetipo del gobernante. Entonces, ahí, pero me gusta el paralelismo, sí. Yo creo que, además, que me gustaría también eso resaltar que claro, se le está anulando a Ellie por parte de Joel la capacidad de decidir, pero también apuntaba a Atreides, que también los luciérnagas tampoco se lo han dicho. Entonces, es verdad que los dos bandos, los dos intereses, las dos posturas aquí están anulando al final la capacidad de decidir de ella. Ya está en medio y nadie cuenta con su decisión. Y además que ya lo estamos comentando también. Hasta aquí Joel tiene la excusa de que no le dejan ir a decirle nada a Ellie, ni contárselo ni nada de nada, porque está prisionero. Y de hecho lo van a llevar a la carretera. Que supongo que lo ibas a contar ahora. Pero, o sea, que aquí Joel por lo menos todavía tiene excusa. Será más adelante tenga la oportunidad. Pero más adelante, claro, es por no adelantar, pero sí. Pero más adelante podrá tener la ocasión, pero bueno, eso. Pero tampoco. Al final Ellie no sabe. Sí. A Ellie la han desprovisto de su capacidad Vamos, de decisión. Si queréis, entonces enlazamos con lo que va a ocurrir justo después, porque se llevan a Joel arrestado, pero él se escapa, mata a todo aquel que encuentra a su paso. Es un descenso a la locura absoluto, injustificable en cuanto a que mata a civiles. Lo estábamos viendo nosotros en el salón y decíamos, ¿pero por qué mata al recepcionista? ¿Por qué mata a una enfermera que no tiene nada que te pueda hacer daño a ti? Digamos que en ese momento ya la cordura en Joel ha desaparecido completamente, se convierte como una especie de Rambo. Y sí que voy a hacer un pequeño apunte. Ya conté que Laura Bailey aparecía como una especie de cameo, la enfermera, la que pone voz a Abby en el segundo juego, que ya veremos qué personaje es. Pero hay quien dice que la propia Abby, esto es, vamos, un triple mortal, yo no estoy de acuerdo, pero yo os lo enseño, aparece en el capítulo, es una sombra, ¿vale? Vamos a ver en pantalla, no sé si lo estamos viendo, esa persona que atraviesa... Una sombra con coleta. Una sombra con coleta que sale a contraluz, dicen que es Abby. Bueno, se queda como un posible guiño, yo no lo veo nada, pero nada claro, igual que otras cosas así, yo esta no la veo. Dicho esto, ¿qué os parece esta escena? Porque creo que tiene gran significado el renunciar, despojarlo de cualquier tipo de música épica, y todo lo contrario, una música lúgubre que pesa y que te hace sentir mal, o sea, cada acto tan terrible que comete, dices que es innecesariamente cruel, y lo es. Más que todo responde a no tener una visión partidista también para el espectador, a no situarte a Joel como un héroe, sino a dejar al espectador que vea, que analice, que se decante, porque claro, un uso de música épica aquí, que además lo estamos comentando nosotros, habría sido pues poner a Joel como héroe, a celebrar lo que está haciendo. Entonces esa sensación de incomodidad, la música, la ausencia de música en ese sentido ahí contribuye, y eso también hace que nos fijemos, por ejemplo, en lo que comentabas, que no estábamos fijando tú y yo, que a mí me generaba, recuerdo que tú y yo nos tapábamos la cara en los momentos de uff, es que está disparando a gente desarmada, es que es, dices, vale, dentro de esta situación, si tienen armas y van contra ti, pues puedes justificar, puedes alegar ahí defensa propia, supervivencia y demás, pero es que se está posicionando en un estado de ejercer un poder por encima de gente que está indefensa. Ahí es donde ya se ve ese descenso. Ya perdió a su hija una vez. Ya. No quiso perderlo la segunda. Y le daba igual quién estuviera delante, ¿no? Una obsesión. Sí, sí, sí, totalmente. Ese descenso a no poder pararse. Por eso la música encaja genial. Sí. A mí es una escena que incluso me funciona mejor aquí en la serie que en el juego, porque y lo ponía, creo era Fer en el chat, que en el videojuego él fue a salvar como un cosaco a Ellie, mientras que aquí que te sientes mal, ¿no? Y es verdad que en el juego quizá esta fase no funciona tan bien en el sentido de hacernos sentir mal, porque es quizá al contrario, ¿no? Nos quiere hacer sentir empoderados hacia vamos a salvar a Ellie con todo. Además, llevamos, totalmente, creo que son 20 o 25 horas lo que dura el juego, matando gente, matando infectados, matando tal. Entonces, como bueno, pues la fase final. Además, es una fase muy difícil, que si juegas en altos niveles de dificultad, yo he repetido esta fase, que es que al final ya de olvidarme de Ellie y decir, pero a ver, ¿cómo paso a estos tres? ¿Cómo paso para allá? Ya de olvidarme completamente. Y aquí es verdad que funciona mejor desde el punto de a mí me recordaba, además, yo que soy un auténtico enfermo de Star Wars, a las escenas de Anakin en La Venganza de los Sith, cuando ya se pasa al lado oscuro, ¿no? Esa crudeza, ese ángel caído, esa persona que ya ha disociado completamente, que no está pensando en absolutamente nada. Además, creo que es una escena, hasta cierto punto, difícil para Pedro Pascal, porque lo decía Troy Baker, el para un actor a veces es menos difícil el sobre todo cuando tienes experiencia, el expresar ciertas emociones, pero el expresar el vacío, la nada, creo que es tremendamente difícil, y creo que es una escena que además la música, que es la, creo que es la música más triste que tiene Gustavo Santaolalla, que es la que suena en el juego cuando llevamos a Ellie en brazos. Es una escena que deja un mal pozo, porque estás viendo hasta dónde está llegando, estás viendo exactamente lo que está haciendo, y a mí el momento, que yo creo que para vosotros habrá sido similar, que es un momento que también funciona en el juego un poco como para decirnos lo que estamos haciendo y para mostrarnos lo que estamos haciendo, es el momento en el que mata al doctor. Que en el juego es algo que es el primer enemigo que no es realmente una amenaza, y aquí es que lo mata sin mirar. O sea, es una cosa, además, para quienes hemos jugado parte 2, sabemos de la importancia de este personaje, y lo mata sin mirar, y es una escena que yo me la he puesto un par de veces, y de verdad que deja con mal cuerpo, y bien, porque sí, sí. Es lo que va a hacer, ¿no? Y una pues sí. Cosita... Por cierto, una cosa de... Ay, bueno, perdón. Nada. No, que iba a decir, es por cuestión de narrativa, por hablar un poquito brevemente de esta cuestión de lo que planteaba Fer y comenta Víctor, ¿no? De que si se nota tanta diferencia, que en el videojuego fui a saco a salvar a Ellie. Esto al final, que también teniendo en cuenta, aquí se ve claramente, creo, la traslación del lenguaje narrativo y la diferencia de los medios en el audiovisual. Nos manejamos en segunda persona, tenemos cierto distanciamiento, y al tener distanciamiento podemos juzgar más de manera más imparcial. Podemos apreciar eso. En el caso de un videojuego, siempre, si vamos a tener el tema de la interactividad y la implicación con el jugador, siempre vamos a empatizar con el avatar. ¿cómo podemos hacer sentir al jugador incómodo en ese tipo de situaciones? Pues afectando las mecánicas. Si a lo mejor viéramos que desde el punto de vista del jugador, que Joel a lo mejor flaquea, que no puede disparar bien, que va más lento, etcétera, podríamos empatizar con esta sensación de no sentirnos cómodos. Pero si encima es lo que comentaba Víctor, que es así, es una parte difícil, desafiante. Y además me ha hecho gracia, estaba escuchando a Víctor comentando, hablando del videojuego, y decía, claro, el doctor es el primer enemigo. Tenemos el matiz de enemigo. Desde el punto de vista del videojuego, sí, ahí claro, ahí subconscientemente has hablado del punto de vista del videojuego. El otro en un videojuego siempre va a ser el enemigo porque tú eres el avatar y tú eres el actante que está tomando la acción. Entonces, desde el punto de vista del cine, pero con un plus aquí, claro. Porque te están dando el M16, que tú no lo tienes en todo el juego. Y sin embargo te están diciendo, toma, vas a tener el arma para poder salvarla. Y tienes a todos estos en contra. Es que en el videojuego no puedes, claro. Porque el videojuego te empodera con esos recursos. Si quisiéramos hacer sentir... Y que no tienes una alternativa. Claro. Si quieres seguir jugando, tienes que matarlos. Eso es. Si quisiéramos hacer sentir incomodidad al jugador, ahí tendríamos que reducir las mecánicas, no empoderarlas. Entonces creo que aquí esta escena funciona muy bien en este medio en concreto, en la serie, para sentir ese distanciamiento y esa imparcialidad de ups, ¿qué está pasando? Y esa incomodidad. En el videojuego es más difícil, precisamente por su propio lenguaje. Por eso es lo que quería apuntar, que está bien verlo. Claro, y aparte a ver, que es lo que decía, ¿no? O sea, en el juego, cuando llevamos aquí, llevamos que 20 horas matando peña, que ya estás inmune, o sea, ya no estás con el mood de que estoy haciendo algo malo o estoy aquí reflexionando ético-moral, no, estás tirando para adelante porque te vas a acabar el juego, ¿no? A mí lo que me pasó, por ejemplo, en esta escena, yo estaba muy metida, o sea, yo no era consciente de que se acababa el capítulo. Yo estaba entrando en el capítulo aquí. Entonces, claro, yo estaba en el mood de cuando vi que le daban armas, era como, deja la pipa, coge la semiautomática, sí, coge los subfusiles, dos armas. Yo me acuerdo que le decía a mi madre, es que no entiendo por qué no coge un arma para cada mano, no lo entiendo. Eso es bueno. Y es verdad que... Eso sí, además ha sido muy de videojuego, como dices. Se le acababa un arma, cogía otra y eso lo hemos hecho todos en los videojuegos. Claro, y registrando los muertos para coger las armas y seguir. Es verdad que yo aquí entiendo que no tenían que dar mucho más tiempo, pero sí que es verdad que, no sé, lo sentí como... Igual era yo, que estaba como en otro mood, pero lo sentí como vacío. Estas escenas... La sentí como vacía, como tiene que pasar, ¿no? Y no me transmitía nada. Y luego, por ejemplo, yo no veo tan descabellado que igual esa sombra sea Abby, porque al final, bueno, tendría sentido, ¿no? Que estuviera en ahí. Dicen que es demasiado grande, ¿sabes, Nuria? Porque, mira, que es muy... No parece que tenga 12 años o algo así, sino que sea quizá demasiado grande para poder serlo. A ver, Abby es un mastodonte. Sí, eso es verdad. En el 2. Bueno, no sé. Me refiero, como dan tantas vueltas a todo, es verdad que una chica con una trenza, pues igual sí que nos la han puesto un poco a huevo. Yo creo que, bueno, que también... Y es de los únicos que escapan, además. Sí. Que es como, bueno, y pensad que, esto está feo decirlo, no sé a quién se lo escuchaba el otro día decir... Que al final es verdad que parece que son últimamente los productos audiovisuales, parece que están hechos para que lo pongas en Twitter, ¿no? Para que cojas, recortas esa es otra muy buena, sí. Puede ser. Que recortas el trocito y lo pongas en Twitter y que haya un montón de interacciones, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea tan descabellado. Y yo, por ejemplo, yo cuando ya llego aquí, yo es que solo quería que pasara lo que tenía que pasar. Entonces yo era como, tira para adelante, venga, espabila, ¿no? Bueno, sí. No, perdón. Lo único que es verdad que yo creo que el enfoque o el matiz emotivo que no tienes en el videojuego te lo da por lo que estés contando, que en el videojuego estás pendiente de muchas cosas. Aquí como estás al otro lado y solamente te preocupas de mostrarte lo que el director y el director de fotografía quieren enseñarte en pantalla, yo me di cuenta de matices muy llamativos antes de llegar a la imagen que estamos viendo del doctor, y es que antes tiene que pasar por el ala de pediatría, que es también como muy fuerte la imagen de un Joel desquiciado con un arma en la mano, un rifle, y detrás dibujos de murales, de elefantitos y de cosas, ¿no? Y como esa ruptura de la inocencia de la persona a la que he estado protegiendo todo el tiempo, pero ¿cuántas vidas ha cercenado Joel? Porque esta va a ser la matriz, el elemento principal del siguiente juego. ¿Qué pasa con esas vidas que está matando? Venimos de un episodio terrible con los caníbales, pero ¿hay tanta diferencia respecto a lo que hace Joel? ¿El fin justifica los medios? ¿Todo vale por lo que estás haciendo? ¿Qué pasa con los padres, hermanos, tíos, hijos del médico que está ahí, de la enfermera, del recepcionista? Claro, son cuestiones que cuando está jugando, pues honestamente, yo lo que quería era sacar a Ellie de allí porque le había cogido un cariño tremendo a esa niña. Pero aquí vemos que Joel va hacia adelante, mata a ese doctor, vemos un primer plano de ese doctor en el suelo. No lo voy a dejar mucho tiempo porque sé que es un poco desagradable. Pero bueno, lo pongo porque evidentemente tiene una relevancia y un impacto de cara al espectador. Y se lleva de allí a Ellie. Y esta imagen, fíjate, no es la primera vez. En varios capítulos tenemos la imagen mesiánica de llevarse a Ellie a hombros, diversos personajes. Y me parece muy significativa veniendo de un episodio donde el caníbal, el David este, hacía lo mismo. Se la llevaba al poblado así. En fin, simplemente una idea mía. De hecho, dices Sergio mesiánica y es muy irónico, claro, esa imagen del Mesías, del elegido traído para salvar a la humanidad, como podría tener en la imaginería cristiana, pero aquí es la elegida que no ha salvado a la humanidad con este gesto. O sea, wow. Que es un giro precisamente de esa imagen. Es una elegida, igual que también podría ser ese Mesías, pero no ha salvado a la humanidad. El caso es que... tienes por ahí una imagen de la piedad de Miguel Ángel, pero es que es esta imagen. Entonces, es súper potente. Completamente. Se lleva de allí a la niña que está inconsciente, Ellie. Van al garaje para coger ya en el parking el coche. ¿Pero con quién se encuentra? Con Marlene. Y le dice, mira, todavía, después de todo lo que ha pasado, podemos arreglarlo. Piénsalo bien, Joel. Piénsalo porque tú te harás mayor, algún día te morirás, Ellie también se irá. Y creo que eso también es importante, la manera en la que lo dice, porque yo lo pensé, dije, ya no es salvar a Ellie. Es que Ellie, como todo ser finito, llegará un día en que se muera. O incluso mañana puede ser que la mate un bandido por la calle. Te quiero decir, es que al final estás apostando por una carta que se te va de la mano. No sé. Sí. Y más allá, que hay una cosa que le dice Marlene en esta escena, que es que Ellie se va a hacer mayor y va a morir o se va a ir. Y en ese momento, o sea, hay un manierismo extraño de Pedro Pascal, pero como que da la sensación de que la cree, que es como... tiene razón y es como, bueno, cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos, ¿no? Pero es verdad, tiene razón, se va a hacer mayor, me va a hacer preguntas porque esta niña no es tonta. O sea, esto es un poco el mal menor porque de aquí ya no va a haber vuelta atrás. Es muy interesante, que es que no me acuerdo además si en el juego se le ponía además este dilema adelante de te la vas a llevar, pero esto ya no va a ser como tú crees que va a ser. Y es interesante que parece como el único momento en el que Joel vuelve a la realidad y dice, como que parece que es el único momento en el que ve lo que está haciendo y luego ya deja de verlo, pero bueno. Y además aquí había una, que lo acabo de recordar, que creo que te lo dije en su día cuando lo vimos la semana pasada, que, bueno, no, es verdad, si fue esta semana, el lunes, bueno, da igual, que aquí esto me venía a la cabeza también las propias palabras que Joel le había dicho a Tommy con respecto a su hijo. Cuando Joel intentaba convencer a Tommy de que se uniera también a su causa, que le ayudara, que llevara a Ellie, Tommy alegaba que claro, que iba a ser padre, pero Joel le decía que pensaba también más, le intentaba convencer que pensaba más salvar a la humanidad, sí, que pensara en el futuro de su hijo y que pensara más en la humanidad más que en su hijo. Y aquí está la ironía, que él se ha visto en esa situación y ha faltado a esos principios que le estaba enarbolando a Tommy. Que ahí está también una ironía circular curiosa. Sí, completamente. Y lo siguiente que vemos es que está ya en el coche, está Ellie en el asiento de atrás, está despertando de esa anestesia, están huyendo del campamento y Joel pues le miente. Le pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No, realmente no hay ninguna cura, que no eres la única inmune, que hay más niños y niñas inmunes por ahí, y que bueno, que han entrado en el último momento, hemos tenido que salir pitando y por eso nuestra ropa, pues no, la hemos perdido. Y se genera ahí una especie de silencio. Incluso hay un momento en el que Ellie le pregunta, bueno, ¿y con Marlene qué ha pasado? Y Joel desvía esa pregunta, no se atreve a responder. Y me ha recordado esos primeros capítulos con Tess. Mm. Cuando cualquier personaje le preguntaba, oye, ¿qué tal con Tess? Y él no quería reconocer la realidad de, está muerta. Y con Marlene ha pasado lo mismo. Yo no lo he entendido exactamente así, porque como le había dicho que había un ataque, había sido difícil, había que salir, y le pregunta directamente, ¿y con ella qué ha pasado? Yo creo que cuando se queda callado, da a entender que es que ha muerto por el ataque. Sí. Pero bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas. Sí, sí, sí, por supuesto, claro, que ha muerto, sí, claro, pero no se atreve. No, que no se lo dice directamente, sí, exacto, claro, no se lo dice directamente, sí, se lo deja entender. Es la callada por respuesta, ¿no? Es la callada, sí, es el silencio que se sobreentiende. Sí. Y por aquí ya va la tercera mentira. Cuando ya le cuenta lo que ha pasado, que realmente no es. Que luego la reafirma. Bueno, que ahora veremos. Sí, luego creo que es la tercera mentira. Uh-huh. Estaba pensando si sería, sí, una cuarta. Cuando estaba ya estaba viendo la sucesión, digo, mira, esta es la tercera que decía Trader. Y luego pienso, la otra es una cuarta. Pero no, yo creo que sí, es lo que tú dices, una reafirmación, ¿no? De la tercera. Pero pesa más, pero sí. No, lo que está claro es que se percibe en la mirada, en los silencios de Ellie, que algo se ha roto, algo se ha resquebrajado, y yo creo que ya hay un silencio que los separa, que Ellie se está empezando a alejar en cierta forma de Joel poco a poco. E incluso Joel creo que hace como un amago cuando dejan el coche y están andando así por el campo, porque han llegado ya o están a punto de vislumbrar lo que es el campamento de Jackson. Joel le habla de Sara, pues fíjate, no se parecía en absoluto a ti. Tiene como ese acercamiento una vez más de acercar posturas, de ser uno con Ellie, pero Ellie está cerrada, sigue dándole vueltas a lo que ha ocurrido. Y esto además lo hablamos porque nosotros que somos adictos a First Dates, sí, ¿vale? Que lo ponen en 4, sí, por la noche, dijimos, uff, esto se siente como cuando conoces a alguien y solamente te habla de tu ex. Pues sí, igual, lo de hablar de la hija creo que aquí no era necesario. Es que nos resultó muy incómodo. Porque, claro, y además hacen que lo haga mucho. Continuamente está insistiéndole en Sara. Sí, ¿te parece? Ah, pero no, pero a mí cuando digo que te parece no es tampoco... se le ve esa torpeza de uff, aquí hay una... Aquí se nota que no está gestionando bien de manera sana él lo que acaba de suceder y está intentando pues tapar. Pero claro, nosotros lo vimos como, uy, red flag. Red flag y recuerdos de First Date. Sí. En ese momento, Sobera entraría a dar, sí, como un consejo. Chicos, la carta favorita para el amor es que seáis vosotros mismos. Eso es seguro. Sí, algo así. Y ahora podemos decir, la sinceridad es muy importante, sí, en el amor. El amor es como un baile. Tenéis que ir en el mismo compás. O sea, una tontería así. Bueno, sí, ya está. Siento el inciso. Escena final. Muy importante la escena final porque efectivamente ya ven el poblado de Jackson al fondo. Mientras Ellie le cuenta que la primera vez que mató a alguien, que en el pasado, en uno de los episodios, ya Joel se lo preguntó, ¿pero tú has matado a alguien? Sí. Ahora ya le cuenta la realidad que a quien tuvo que matar fue a su amiga Riley en el centro comercial. Y fijaos que yo recuerdo en aquella mogurred que yo comenté que el final no me había gustado porque se quedaba como abierto. Todos intuíamos que evidentemente Riley moría, pero quedaba abierto de una manera, ¿no? Extraña. Y creo que lo han rescatado, han cogido ese hilo para comunicarlo al final y abrirse en canal emocionalmente la propia Ellie. Y me ha encantado ese momento. Y creo que Ellie le lanza como la última oportunidad de que Joel dijese la verdad. Él dice, a veces las cosas no salen como uno quiere. Tenemos el caso de Sam, de Tess, han muerto y nosotros estamos aquí. Tiene ese voto de confianza. Y Joel en aquel momento podía haber dicho, oye, pues llevas razón, lo siento mucho, te he mentido. Y decide llevar la mentira hasta el final y acaba precisamente el episodio con ese primer plano de Ellie que parece aceptar el juramento de Joel. Y digo parece porque algo ha empezado a crecer dentro de ella, el miedo, la desconfianza, que ya veremos a dónde termina eso. Eso es lo que a mí me transmite la mirada. Sí, yo si me dejáis comentar una cosilla, y es que, bueno, son cuatro, un párrafo que si me dejáis leerlo, lo vi en... Sí. En un artículo y dije, pues me lo copio en el WhatsApp y os lo leo, básicamente. Y dice, Craig Mazin, co-creador de la serie, bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Que en una entrevista con GQ, como quería comentar cómo era el final alternativo que proponía que la temporada acabará diferente, ¿no? Dice, un final diferente para The Last of Us. Mason destaca que la escena continuaba y dejaba ver que el vínculo entre Joel y Ellie seguía ahí, pero que la semilla de la duda estaba sembrada entre ambos. Pero finalmente, bueno, pues escogieron el uh-huh. final este porque era como el más... como que continuaba más la senda del videojuego, pero sí que debatieron, ¿no? Como que, bueno, es simplemente comentar, ¿no? Que hubo debate en cómo terminar, si crear como otro matiz o continuar con lo que era el juego. Claro. Pero queda guay así, ¿no? Quiero decir, porque con la... Así hubiera sido más específico, o sea, más explícito, perdón, y así... Es más bien implícito en lo que muy bien comentabais antes, en la mirada, en la expresión, en eso de ese tiempo que se toma antes de contestar y dice, venga, va, me lo creo. Pero no parece que se lo crea del todo, pero sí va a seguir con esa mentira. Entonces, creo que es un alarde de interpretación por parte de Bella Ramsey en el final y que lo deja eso, a la interpretación del que está viéndolo. Si quiere verlo así o si alguno coge y dice, ah, pues se lo ha creído, pues también lo puede ver. Pero yo creo que está, a lo mejor porque sabemos que cómo van las cosas después, pero yo creo que sí que está en la cara que tiene dudas. Pero aquí yo creo que la prueba del algodón sería la madre de Nuria o de vuestra compañera. ¿Cómo lo vieron ellas? ¿Les pareció que se lo había creído? Pues no tenemos el dato. Habría que preguntarle. No sé, Nuria, tu madre. Nada, me dijo que... ¿Qué ok? Que, bueno, sí, básicamente me dijo, ¿y hasta cuándo tengo que esperar para ver la temporada? Y le dije, buena señal. Sí, mucho lo es. Tiempo. Y le dije, mamá, pues si quieres juego al juego. Me dice, sí, hombre, juego no me voy a poner yo a jugar, que yo no sé jugarlo. Me dice, si quieres te miro. Y yo, bueno, pues igual es un poco difícil gestionar que te haga yo aquí gameplay. Pero sí, sí, cuando le dije que tenía que hasta 2024, pero cuéntamelo. Y yo que no, mamá. Eso es que no lo sabes. Todo el rato me decía eso. Madre mía. Qué bueno. Pues. Yo creo que al final. Sí. A ver, al menos yo como alguien que conoce el juego como la palma de su mano, me habría gustado un final diferente, porque es que al final. Cuando pienso en el final de Last of Us, no voy a pensar en el final de la serie, porque es exactamente, bueno, exactamente, es casi igual, ¿no? Es 1-1, es una recreación 1-1 del final del juego. Pero yo entiendo que si sabes que esta serie va a ser el puerto de entrada a mucha gente a The Last of Us, este es el final de The Last of Us. Es que no es otro. Es este, y además es este porque tiene que serlo. Entonces, y es tan poderoso en la serie como lo era en el juego. Yo digo, nos sacrificamos los que lo hemos jugado por el mismo final que ya conocemos, pero es que es un final casi perfecto. Entonces, sí que es verdad que ha habido un problema con este episodio, al menos en mi caso, que es que se ha hypeado tanto, además incluso en entrevistas, siendo Bella Ramsey, el final va a ser súper divisivo para el fandom. Que yo creo que es que se malinterpretaron un poco las declaraciones de que el final es divisivo per se, y ya lo era entonces y lo sigue siendo ahora, pero yo pensaba de hecho que es que el final iba a ser diferente, y no lo es. Entonces, bueno, es un final que es el que es. Yo lo interpreto, siempre lo he interpretado como, a ver, Ellie no es tonta, Ellie sabe perfectamente, además... Tiene un radar para las mierdas de la gente, que es como, si me estás mintiendo, lo voy a saber. Pero al final Ellie, lo hemos hablado muchas veces en estas mugurredes, Ellie está desesperada por pertenecer a algo y por ser querida y por tener a alguien alrededor. Entonces es que me elijo creerlo porque ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarme sola? Sí. Literalmente, otra Ellie vez. Decidió creer. Sí, tal cual, decidió creerle. Qué fuerte. Claro, y lo del final divisivo además tiene todo el sentido, porque Bella Ramsey nació en 2003. Claro, en 2013 tenía 10 años. Cuando se ha encontrado ahora con este final, le ha parecido, claro, tremendo, porque es que es tremendo. Y dicho, va a ser súper divisivo. Pues claro, la entiendo perfectamente. En 2013 yo hice la selectividad, Dios mío, es que no puedo más. Ay, Dios mío, madre mía. En 2013 ya estaba casado, no quiero decir más. Bueno, esto llega a su fin, es muy tarde, ya he visto a Nuria bostezar, no te preocupes, te entiendo, ha sido un día muy largo para todos y todas. Perdón. Pero ha sido muy bonito vivir todo esto juntos y... y que estamos muy contentos. Yo creo que eso es lo que mejor podemos decir, que al final es una serie que creíamos desde el principio que nos iba a gustar, pero no hasta qué punto, y teníamos el debate interno de ¿debería pegarse al videojuego? ¿No debería? ¿Cómo debería ser una adaptación? Y yo, llevándolo a mi terreno, que es Final Fantasy, me ocurre un poco con el concepto de remake de Final Fantasy VII, que existía el run-run de pero Aeris debe de morir en este remake, no debe de morir, y ese tipo de cosas. Luego salió y propuso algo diferente. No digo que haya sido tan valiente esta adaptación. Tampoco lo necesitaba, a lo mejor. Quiero decirte, el material original era bueno. He intentado potenciar algunas historias, algunas subtramas en el camino. Y aquí estamos deseando esa segunda temporada que no sabemos cuándo llegará. Si seguirá existiendo el batallón, yo espero que sí. Y que nos vamos a ir entonces despidiendo de esto, que no acaba aquí. Ya sabéis que tenemos un podcast que se llama El Batallón Pluto, por si queréis escucharlo y os molan los videojuegos. Que los viernes a lo mejor seguimos haciendo cosas. ¿Estad pendientes? Yo creo que sí, ¿eh? Yo tengo muchas ganas. No sé de qué lo que haremos, pero algo haremos. Y que pues nos vamos a despedir. Marta, ¿qué estaba pensando? ¿Podemos enseñar tu camiseta o va a ser complicado? Levántate. Y yo la describo para el formato podcast. Bueno, Marta tiene una camiseta preciosa de Kirby. Mira. No, ponte. Ahí, con un Kirby precioso que tiene el ¿cómo se llama? La varita que echa estrellas y es maravilloso. Toma. Y ahora voy a enseñar yo la mía, que es de Evangelion. Pase de modelos, Batallón Pluto. Tariro, tariro, tiri. De Rey, que es monísima. Dicho esto, Marta, que muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Es que es muy bonita. Yo la había traído ahí en honor a ti y a Nuria, que sé que estáis últimamente muy Kirby. Y es que es verdad que aquí solo se ven las estrellas, pero si luego ves el concepto que es Kirby lanzando estrellas, es aún más bonito. ¡Viva Kirby! ¡Queremos a Kirby! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que Víctor tiene la misma camiseta! ¡Qué guay! Está chulísima, ¿eh? Más es extra XL para estar por casa. Ya, es que encima son oversize. Espectacular. Ya. Sí. Bueno, pues eso, Marta, que lo dejamos aquí, que ya nos tendremos que enganchar a otra serie o algo. Ahora que hacemos los lunes, no sé, ya veremos. Bueno. Vuelve a ser un día lúgubre y triste para nosotros. La verdad que a grandes rasgos me ha encantado la experiencia de Last of Us. Creo que, a ver, dudábamos porque estábamos ya... Tenemos una trayectoria, yo que estoy siempre estudiando temas de crossmedia, de trasvase, de cine, videojuegos, literatura, cine, videojuegos. En el mundo de los videojuegos llevábamos ya mucho tiempo sin sentir que había una adaptación con una producción de calidad y que se tomara en serio, que se sintiera en serio. Entonces, al final, yo he quedado muy contenta con cómo ha salido la serie, tanto por eso. No siento que haya necesitado que cambiaran mucho, pero creo que los añadidos que han hecho le han dado una consistencia especial, han profundizado en personajes y bueno, para mí la verdad es que ha sido un lujo poder decir, bueno, tenemos aquí ahora ya una adaptación de videojuego magnífica, que a mí además pienso que luego me gustaría mucho estudiarla ya en profundidad, luego necesito tiempo, material para tesis. Material para tesis, Dios mío, y el giratiempo de Hermión, ¿dónde está? Por favor, mandándoslo, por favor, yo lo necesito. Sergio también, tú lo necesitas. Sí, lo necesito. Pero eso, que ha sido muy guay compartir con vosotros. Vale. Dice por aquí L. Cadalora, ¿podríais hacer otro capítulo para ruegos y preguntas? Las mogurredes han estado genial. Pues si nos enviáis cosas y hay material, se hace. Si no, no se hace. Esto es así de sencillo. Manda a la audiencia. info@elbatallonpluto.com. Con que nos lleguen 5, yo ya doy, vamos, salto de campana. Y lo mismo, Nuria, que muchas gracias, que sé que hoy ha sido muy difícil. De hecho, hemos grabado a las 9:30 porque has trabajado también por la tarde y entiendo que volver, ponerte aquí, es una paliza. Estoy cansada, es verdad, pero he venido porque quería y porque me apetecía y me hacía mucha ilusión poder acabar, ¿no? Todas juntas. Bueno, yo estoy muy contenta, para mí ha sido, pues eso, como tú dices, ¿no? Una experiencia, ha sido súper chulo poder compartirlo, creo que le voy a tener, por mucho que pase el tiempo, creo que lo voy a recordar con mucho cariño, la serie. Yo creo que, al menos a mí, es que ya me cuesta hasta como articular palabras, pero no, como que ya ha superado mis expectativas la serie, porque al principio sí que es verdad que ya lo comenté, que yo era la típica rancia y me da esta vergüenza admitirlo, pero es la verdad, que yo decía, me da tanto miedo de que la caguen después de ver tantas cagadas que ha habido con adaptaciones, que por favor lo hagan uno a uno. Y cuando han, digamos, añadido o han explicado algo que no salía en el juego original, en la obra original, creo que lo han hecho súper bien, súper acertado. Yo estoy muy contenta con todo lo que hemos aprendido. Yo todo lo que sea lore me lo trago y me lo meto en vena, o sea, eso yo pa'lante. Y nada, yo no tengo ninguna camiseta del Kirby, yo voy con una bata de leopardo porque me da frío. Muy bien. Y nada, simplemente eso, que agradecer a todo el mundo y ya está, poco más, que muchas gracias y que yo estoy muy contenta. Genial. Y lo mismo, Víctor, que además, no voy a decir se cierra, pero se abre una etapa tuya a nivel personal, que también está guay. No sé, ¿qué tal? Sí. Cuenta. Hombre, pues bastante emocionante, ¿no? El The Last of Us es uno de los juegos de mi vida, o sea, no tengo este tatuaje aquí por nada. ¡Oh! ¿Y eso lo he visto? ¿No lo sabías? No. Joder. Pues eso lo tenías que haber enseñado en el episodio 1, no en el 9. Esto para los del podcast, que no... Bueno, aquí ya, pues como yo que sé, como clips. Ya. Y yo, sinceramente, creo que como todos, no daba un duro por esta adaptación. Porque es que además ya, sobre todo los que nos gustan los videojuegos, ya estamos como adaptaciones al cine, adaptaciones a las series, y ya es como ya te santiguas y dices, mira, que sea lo que Dios quiera. Pero ha sido una adaptación brutal, ha sido una adaptación increíble. Yo creo que ha ganado The Last of Us como experiencia transmedia, además, que lo comentaba Marta, que ya es definitivamente una experiencia transmedia. Han ganado los videojuegos, que ya por fin... ya no son algo con lo que adaptar y traer al fandom de World of Warcraft o de League of Legends o de que sea y sacar unas pelas y ya está. Ya, son historias que se pueden adaptar, que pueden tener resonancia cultural, que pueden atraer a estas personas. O sea, hay historias en el videojuego que se pueden contar, se pueden adaptar, y al final el videojuego es una... Sabemos que es un medio muy particular, que mucha gente no quiere ni va a iniciarse en él. Pero no pasa nada. Por eso, para esto están las adaptaciones y por eso una adaptación bien hecha es tan positiva. Entonces estoy súper contento con cómo ha quedado esta adaptación. Tengo muchas ganas de la parte 2, porque yo siempre digo que para mí The Last of Us era una obra perfecta, porque yo también, para que veáis también, para que toméis un poco también mis opiniones con pinzas, porque cuando se anunció The Last of Us parte 2, yo dije, ¿pero para qué? Pero si es que esto no, es que ¿para qué? O sea, para mí The Last of Us era una obra perfecta hasta que jugué The Last of Us parte 2 y dije, vale. O sea, esta primera historia sin la segunda, no es que no se entienda, pero es que es tan complementaria que yo creo que hay un antes y un después cuando juegas parte 2. Hay un antes y un después en cómo entiendes The Last of Us, ¿no? Entonces, si la gente no lo quiere, no va a jugarlo, por favor que no se spoile, que como decía Fer, que espera la segunda temporada, porque es una cosa que merece verla bien. Y si tiene mínimamente la producción de esta primera temporada, va a ser una pasada. O sea, que estoy súper contento por todo y nada, nos seguiremos escuchando, más cerca o más lejos, pero nos seguiremos escuchando. Vale. Sí, de hecho, el otro día se lo contaba Marta, viniendo aquí al piso, nosotros vivimos al lado de varios colegios, institutos, y me hizo como, no sé, me llamó mucho la atención al volver aquí al piso, de camino vi a un chaval, pues como todos los chavales de 15 años que tienen como el pelo rapadito por los lados, por arriba, que lo tienen rizado, que por cierto, eso es que se hacen la permanente, os cuento el tip, que a lo mejor pensáis que tienen el pelo rizado, no, van a una peluquería que se lo hagan la permanente. Bueno, eso no es lo interesante. Lo interesante es que llevaba en la mano una copia de The Last of Us parte 2 para la Play, es decir, probablemente, no es casualidad, que en el momento en el que están emitiendo The Last of Us, haya gente que esté comprando o descubriendo ahora la saga y quieran ir un paso más adelante, porque esperar, quien le gusta el anime y el manga lo sabe, hasta que renueven una nueva temporada, mucha gente se pasa al manga de muchas series por adelantar. Y yo creo que eso está ocurriendo, ¿no? Que son como vasos comunicantes, el videojuego con la serie. Mucha gente habrá empezado con la serie y se va a pasar al videojuego, quien ha jugado al videojuego y se está viendo la serie, y creo que eso también es un factor o un fenómeno muy bonito que se está dando. Y lo mismo, Atreides se acaba este camino, pero no nos acaba el podcast, ni mucho menos, porque ya sabes que nosotros no paramos de hablar. Vaya. Es verdad. Y hay una cosa que quería decir sobre la serie. A ver, yo no, tampoco le daba un duro porque tenemos una experiencia nefasta a todos con adaptaciones de videojuegos. Pero sí era de HBO y de Craig Mazin, y eso me dio un poquito de esperanza. Y creo que al final lo que se ha convertido es en lo mismo que ha pasado con Juego de Tronos. Juego de Tronos ha conseguido que algo como es la fantasía, que es muy de nicho, sea algo que se acepta de forma generalizada, y convertir una adaptación yo he visto miles, todos que nos gusta fantasía, hemos visto montones de adaptaciones que eran más cercanas a Xena que a cualquier otra cosa, convertirse de repente en algo de calidad y que se podían contar buenas historias y que podían llegarte y que han hecho que se haga La Casa del Dragón y muchísimas más series de fantasía con calidad, quizá no con esa extrema calidad, pero sí bastante mejores de lo que teníamos antes. Yo creo que el Juego de Tronos de los videojuegos, sin duda ninguna, es de las sofás y con entidad propia. No que sea como Juego de Tronos, sino con la importancia que tiene y yo creo que va a tener. Puede que sea, y es por dar una tipo de esperanza a los que nos gustan, no que nos gusten, es que no vemos todas las adaptaciones, y entonces ya es hora de que no nos quemen los ojos. Con un poco de suerte vamos a empezar a tener buenas adaptaciones y se van a tomar en serio, que bueno, es un poco al hilo de lo mismo que decía Víctor, se van a tomar en serio el hacer buenas adaptaciones de juegos. Podemos tener algún día un Final Fantasy IX adaptado, que lo disfrutemos enormemente y no que digamos, Dios mío, lo van a destrozar. Bueno, y vamos a tener una serie animada que ha desaparecido. Os iba a decir que podríamos lanzar el deseo al cosmos de hacer una mogurred para comentar los episodios de esa supuesta serie de Final Fantasy IX. Vaya, yo lo firmaba hoy ya mañana, vamos. O sea, hoy mismo, me encantaría. Pero eso no sé si eso a este paso. Que sea una serie de niños chicos, rollo Pocoyo, es que yo te hago un análisis de eso. Es que eso es donde acabó. Y lo guay que sería comentarlo ahí en la mogurred, mira, de verdad, ¿eh? Yo sé, ahora mismo es sería una pasada. Mi mini sueño frustrado de cara al batallón Pluto, ojalá. Ay. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Creo que llevamos ya como 2 horas y media casi, son las 12 de la noche. Ha sido muy intenso, creo que era necesario para acabar este recorrido. Y que muchas gracias a todos y a todas que nos estáis apoyando tanto en directo, que hoy habéis comentado muchísimo, como sé que también en diferido luego por el podcast, que esto es lo que hace que queramos seguir, que hagamos este tipo de iniciativas, porque si no, no habría otra manera, si estuviéramos solos hablando de la nada. Así que nada, que muchas gracias a todos, lo dejamos aquí y que nos vemos en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.